En otros ámbitos a lo mejor que derechos humanos, pero bueno, tenemos una comunicación con Valentín, con Ana. Y bueno, pues Ignacio, que es un compañero de otro grupo que también apoya presos, anarquistas, libertarios de Albacete, nos propuso la idea de traer a Pastora, que es la madre de un preso anarquista gallego que murió desgraciadamente hace 4 años. Y bueno, pues hablamos con Valentín, con Ana, y bueno, pues se hizo realidad, ¿no? Tenemos aquí a Pastora, a su testimonio. Y bueno, pues para que no los conozcáis, a José Tarrío, José fue un chaval que acabó en la cárcel de la misma manera que acaba la mayoría de la gente, que acaba dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel las circunstancias se agravaron, las condenas se alargaron, José pilló sida también. Y bueno, la diferencia quizás con José, con la mayoría de la gente presa, es que él no se resignó a ser una persona sumisa y dominada por todo lo que era el sistema penitenciario, ¿no? Y bueno, pues al cabo de los años José se convirtió en un preso muy luchador, realizó mogollón de fugas, estuvo siempre presente en las luchas que hubo dentro de la cárcel, y bueno, todo su trayecto carcelario lo dejó recogido en un libro que es este que hoy presenta Pastora, se llama Huye, hombre, huye. Y bueno, pues es un documento excepcional sobre la realidad de las cárceles españolas, ¿no? Supongo que es similar a la de muchísimas cárceles en Europa. Y bueno, pues decidimos también hacer aquí la charla en derechos humanos, pues más que nada para que estuvierais vosotras, ¿no? Ustedes, la gente que también pues está sufriendo lo que es tener gente en la cárcel, ¿no? Y bueno, pues poquito más que decir, vamos, que contamos aquí con Pastora. También ha venido una compañera que ha perdido desgraciadamente un hijo en una comisaría, en circunstancias bastante extrañas. Y bueno, pues esto es simplemente una toma de contacto para que todos y todas compartamos... Sí, las experiencias y un poco, ¿no? Es eso. Yo, bueno, pues añadiría algunas cosas, porque también cierta responsabilidad con lo que es la difusión y la pues, las ediciones de los libros del compañero José Tarrío, ¿no? Esta es la edición en castellano, pero se puede encontrar la editorial Virus, que ahora mismo, bueno, estamos dando un giro de distintas charlas y hemos acabado todos los que traíamos, ¿no? Pues, o sea, compró todo el mundo, no nos han quedado. Aquí quedan 3 de un compañero que he traído, pues, decirlo. De todas maneras, si no, si hubiera algún interés de tener el libro, la editorial Virus, pues se contacta con ella, pues un poquito puede ayudar sin montar o cuál es el contacto y se puede pedir fácilmente. Es bueno, un poco en realidad lo que ha dicho el compañero Quique, ¿no? Que este libro es de los, yo diría que el que más directamente nos habla de una de las realidades más ocultadas, ¿no? A propósito de lo que es la represión desde el Estado hacia las personas, ¿no? Que hablando de la cárcel y en el mundo penitenciario, que es lo que se llama el GIE, ¿no? Que supongo que muchos de vosotros pues ya sabéis perfectamente lo que es y lo que ha supuesto y lo que sigue suponiendo, ¿no? Porque no es una cosa que se haya acabado ni que haya quedado atrás. Las torturas existían antes del GIE, se agudizaron mucho en su desarrollo y siguen existiendo ahora mismo, ¿no? No se puede negar ni hablar de esto como una cosa del pasado, ¿no? Que es una cosa también muy importante que tenemos. Este libro decía que es uno de los que hablan de estos temas de una manera más directa porque está escrita por una persona que se ha tirado 12 años el CIES, en control directo, además, que es el CIES que se hace contra pues, los presos de un carácter más rebelde y que no se dejan por dominar, ¿no? También el compañero por los funcionarios, por las mismas leyes que no están hechas por las personas, sino para los que gobiernan. Y bueno, entonces él lo que hizo fue una denuncia, que es lo que quiero dejar bien claro, con este libro, una denuncia que él quería que llegara, que se difundiera lo más posible, ¿no? También es una de las razones por las que estamos aquí y apoyando al compañero y difundiendo más el libro. Porque él creía, y de hecho en muchos casos sucede así, que esto tiene que abrir los ojos a un poco a la sociedad o a la gente que todavía sea sensible, ¿no? Que tenga un resto de humanidad dentro, de que lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en las cárceles en el Estado español y más allá, ¿no? Es totalmente un horror, ¿no? Y con eso hay que acabar, ¿no? Es un poco la idea clara es esa, es una idea totalmente abolicionista. La cárcel debe desaparecer. La cárcel no tiene ningún sentido práctico más que el de dominar y el de apartar de una sociedad que tiene unos problemas que produce ella misma, como puede ser la desigualdad, la pobreza, la droga, adicciones, ¿no? Muchas cosas que es la misma sociedad la que provoca, que luego no quiere que se vea, ¿no? O que le puede en un momento molestar, o quizás pues eso lo encierra a las cárceles, lo oculta al resto de la sociedad y ahí lo deja, ¿no? Y poco esa es la idea de denuncia con la que ha estado hecha este libro. Este libro lo ha tenido que sacar pues hoja por hoja debajo de la gente que lo iba a visitar, ¿no? De la ropa. porque jamás le perdonaron y nos van a perdonar a nosotros, y cosa que no nos importa, que se haya escrito este libro y que se siga difundiendo. Jamás se lo perdonaron y de hecho lo mataron y lo asesinaron. Nosotros lo entendemos así, ¿no? Que hay una enfermedad por medio y muchas más cosas. A Tarrío lo mataron, murió de cárcel, ¿no? Que es lo que un poco a la madre y nosotros mismos pues, tenemos bastante claro. Nosotros, como una organización libertaria y anarquista, pues estamos muy cerca de, bueno, muy afines a Tarrío, evidentemente, por también sus ideales y su manera de luchar, y de, no solamente de él, sino de muchos presos que conoció dentro, que tenían este carácter más rebelde. Pues también queríamos acercarnos, y de hecho nos acercamos pues a los familiares y apoyarles, ¿no? Desde nuestra posibilidad y lo que les podamos pues ayudar, y además por difundir esta historia. Y así pues conocí a Pastora, y conocimos, aunque Pastora ya conocía muchos más compañeros libertarios y muchos más compañeros, ¿no?, alrededor de Tarrío, que siempre han estado pues visitando, o hasta en casa de Pastora, o han ido allí a verle a la cárcel, o han estado en el momento de la muerte y después, ¿no? Uh-huh. Y seguimos estando pues en el tiempo que tenga que pasar, pues porque esta lucha sigue en pie, ¿no? Y seguimos en ella. La razón por la que la conocí inmediatamente fue pues porque empezamos a difundir el libro fuera de las fronteras también, porque se supiera no solamente en el Estado español lo que es el CIES, que sabéis que ha estado ilegal muchísimos años, ¿no?, que ni siquiera era anticonstitucional, que fue una circular difundida por un elemento del Partido Socialista Obrero Español, que era Antonio Asunción, que luego fue ministro del Interior y luego tuvo que dimitir también por temas de corrupción alrededor del Roldán, no sé si os acordaréis de tiempo, ¿no?, de la Guardia Civil. Un elemento, pues bueno, un carcelero, un asesino, yo no se lo digo directamente aquí, antes ya lo digo así, ¿no? Los mayores carceleros últimamente, que más gente, más carceles han hecho y más gente lo metió en prisión, pues fueron sin duda en esos momentos el Partido Socialista Obrero Español, luego el PP ha continuado con todo lo que sea, ¿no? Y en general todos los partidos parlamentarios que han aceptado que esto siga así, que no han plantado cara de una forma radical y frontal al tema, ¿no? Que esto sigue continuándose. De ahí dirijo por lo menos mi rabia hacia todos los partidos parlamentarios que acepten esto, ¿no?, de todo color y de toda ideología. El libro lo tradujimos al italiano, pero bueno, había ya una traducción hecha de unos compañeros y se hicieron muy pocas copias, y había muchos presos de Italia que lo fotocopiaban y lo difundían y se lo movían, porque es un libro muy muy fuerte, muy sentido y muy muy veraz, muy bien escrito y muy, es una cosa, y les llegaba mucho, ¿no? Y yo me enteré que murió Tarrío estando en Italia, y dije, pues lo que se podía hacer, un poco lo que podía hacer yo ahí, un poco por el compañero y que tenía la necesidad de hacerlo y de apoyarlo de alguna manera, pues fue hacer una segunda edición en italiano con más copias. Y allí pues ya contacté con Pastora, nos fuimos allá, dimos montones de charlas por toda Italia, se vendieron montones de copias del libro. También decir que la manera de hacer el libro este también fue una manera muy directa y espontánea. Sabíamos que había que difundirlo. No queremos, nadie quiere coger dinero de aquí. O sea, no queremos, nadie se está lucrando de este libro. Hay editoriales que hacen los libros, que los venden y que sacan un dinero para ellos o tal, no. Teníamos claro que el mensaje de Tarrío, que es de lucha contra las cárceles y de difusión anticarcelaria, tenía que ser, si se sacaba algo, tenía que ser de apoyo a presos. No, que nadie más sacara rédito de esto. De hecho, hoy lo hemos hecho por compañeros de apoyo, nos hemos apoyado unos y otros, no lo ha editado, otros hemos adelantado el dinero, luego se ha recuperado el dinero de lo que costó solamente, y el resto ha ido para apoyo a presos y para apoyo también a algunos procesos que están abiertos en contra de los últimos asesinos de José, que luego os contará un poco la historia Pastora, ¿no?, de juicios que hay abiertos por este caso. O sea, que esto está en nuestras manos, que esto lo podemos hacer nosotros, no necesitamos nada más que una intención, unas ganas y hacerlo, ¡pum! Hacemos el libro y sacamos dinero para lo que queremos, ¿no?, directamente, sin que nadie más tenga por qué quedarse con dinero de eso, ni, no sé, es una acción directa, ¿no?, digamos, ¿no?, y eso sí es así. Hemos continuado con nuestras cosas, lo ha hecho también el libro en alemán, que lo he demostrado, que se sigue traduciendo, se sigue difundiendo. Estuvimos también por Alemania dando charlas. Y bueno, que está en proyecto hacerlo en francés, hacerlo en inglés, hacer una película, vamos, que he apoyado desde muchos colectivos, agrupaciones, asociaciones, desde también, bueno, Por supuesto, desde las asociaciones de Galicia, en las que está también bueno, la compañera Carmen y la compañera Pastora. Y la compañera Belén, y mucho más. Y que son, bueno, pues una comisión de denuncia, que ya os explicarán ellas más despacio cómo es y cómo funcionan. Está Nais en Loita, que en galego significa Madres en Lucha. Y Presos Baliza, que es otra asociación y, bueno, que funcionan de una manera... Bueno, quizá lo podrían explicar ellas luego ya, después, o si no, preguntéis de qué forma se organizan estas organizaciones sociales que tienen la necesidad de defenderse en contra de quien les está machacando, que en este caso es el Estado español, es instituciones penitenciarias, son las cárceles, de qué manera pues se enfrentan a todo esto y se organizan, ¿no? Que a mí es lo que nos ha dado pie a tener mucha afinidad en distintos colectivos, también libertarios y... con ellas, y por lo que, bueno, pues estamos con mucha afinidad y de cerca y apoyándonos, ¿no? Es una cosa que a mí me gustaría decir aquí, que Pastora nos ha demandado muchas veces, es preguntar la pregunta que siempre se ha hecho desde que ella pues ha decidido luchar hasta las últimas, ¿no? Por esto, es ¿dónde están las madres y dónde están los familiares de esos presos? Sí. Hay muchos presos ahí dentro, lo que dice ella siempre. Hay muchos y ¿dónde están? ¿Dónde están las madres, los familiares? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se apoyan? ¿Qué es que se quedan cada uno encerrado en su casa? ¿O no salen, tienen miedo? ¿O directamente no toman ellos las riendas de lo que les está pasando y delegan en otros organismos o en otras? ¿Dónde está esa red social humana, esas personas que tienen que apoyarse, ¿no? Y tal, pues yo me alegro mucho que no sé, pues haya conseguido, que es un poco lo que ya he demandado tal, pues quizá que se confronte ahora y que podéis hacer un poco de mesa redonda pues con gente que, según tengo entendido, aquí también hay alguna asociación de familiares de presos, ¿no? Pues que podáis hablar y ver vuestras afinidades y vuestras diferencias y el porqué de la necesidad o no de extender la lucha y el apoyo, ¿no? Y, bueno, pues a mí yo estoy contento por eso, ¿no? Porque... Sí, yo estoy más, porque debo decir que del tiempo que hace, que son más de 3 años que estoy dando charlas por ahí, es la primera vez que veo... Bueno, alguna que otra madre he visto, pero siempre un montón de juventud y me extrañaba mucho de no ver a madres, no ver a padres, no ver a hermanos, no ver a familiares, porque son nuestros hijos. Y hoy estoy súper contenta porque estoy viendo aquí un montón de madres y, bueno, para mí esto es una inyección de... Voy a continuar ahí por ahí porque ya me emociono. Bueno, si quieres, os doy paso directamente. Sí, si tuvierais cualquier pregunta luego, pues podemos hablar, ¿no?, de cualquier duda que tengáis, ¿no?, de cómo funcionan ellas, nosotros, cómo se han hecho estas historias, o cuál es nuestra idea sobre este problema, y dónde apuntamos para desenmascarar a los responsables, ¿no?, que eso es lo que a mí me interesaría poner en común con todos vosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que ya voy a dejar a Carmen que os cuente un poco el testimonio de lo que ella ha vivido y sufrido y de luego dónde ha encontrado el apoyo y la forma que ella ha elegido de luchar y de encontrarse contra nosotros, ¿no? Bueno, yo soy Carmen, soy una mujer separada, fui maltratada, mi ex marido es guardia civil. Y os vengo a hablar de cómo mataron a mi hijo, Diego Iñacaste. Era un chico, mi hijo tenía 22 años. Esa noche estaba en casa de su padre. Sobre las 9:30 de la noche o así, llega el padre pues muy bebido a casa y se mete con Diego. Diego se fue para la habitación, o me imagino que así habrá hecho como otras veces que le tiene pasado. Y entonces, como ve que no le hace caso, decide llamar a sus compañeros, a los guardias civiles, que con eso le amenazaba muchas veces. A veces escapaba incluso por las ventanas para no darles... Quiero decir, yo vivo, por ejemplo, en Coruña ciudad. El padre vive a las afueras de Coruña, en un pueblo que se llama Arteixo. y sobre las 9:30, pues eso, llama a los compañeros, vienen abajo de su casa y el padre le dice que bueno, que quiere que lleven a su hijo, pues que se lo lleven de allí, que se lo lleven, más que nada para darle un escarmiento y por más nada. Entonces acoge pues a la ley esa que hay de acogida a la violencia doméstica, ¿no? No, malos tratos. Malos tratos, exactamente. Entonces los guardias civiles le dicen, bueno, pues es que realmente si quieres que llevemos a tu hijo, pues tienes que ir a pasar un reconocimiento médico para que te dé un papel pues, de malos tratos. Todo esto va el padre a hacer el control ese y la doctora lo único que le hace es darle, pues eso, un papel donde ponía... no hay malos tratos, no hay lesiones, es lo único que le ponía el papel. Y a esto le preguntan los guardias civiles, ¿usted cree que este hombre está bebido? Dice, bueno, yo no sé los grados de alcohol que tiene, pero sí que realmente apesta a alcohol. Refiriéndose al padre, claro. Refiriéndose al padre, porque mi hijo quedó en su casa, para que se quede un poquito entendido, porque a veces igual yo no me explico. Y... a todo esto él saldría de allí de la médica, me imagino que habrá seguido tomando y en este tiempo lo intercepta una patrulla de tráfico, le hace el control de alcohol, da 0,73 de alcohol, le hace la denuncia correspondiente y lo dejan ir así con el coche, total que no le hacen nada. Sobre las 2 de la mañana o así, vuelve a venir la patrulla y el padre a casa, a buscar a Diego, a casa del padre, para llevarlo, pues eso, detenido, ¿no? Siempre y cuando no había ni lesiones, no había, él estaba bebido, que había un papel que incluso decía que tenía el alcohol. Y... lo llevan a Diego, pues no puso resistencia ninguna, dice que incluso estaba completamente tranquilo, como diciendo, bueno, pues prefiero ir a pasar la noche a la comisaría que a lo mejor pues aguantar a su padre, tal como se pone cuando que es violento y así bebido. Lo llevan a los calabozos, pasa allí la noche. Por la mañana a las 10 de la noche lo atiende una abogada de oficio en la cual pone que bueno, que para cualquier cosa se avisa a su madre en tal calle en Coruña con su teléfono o si no a su hermana que está casada en la otra dirección. Y la habían puesto para juicio rápido para las 10 de la mañana del día siguiente. A todo esto sigue pasando la mañana, la jueza esta no pidió la excarcelación de Diego, que era una cosa que ahora yo sé que tenía que haberla pedida porque no tenían por qué retenerlo. Sobre la 1 del mediodía... a las 12 y algo, Diego empezó a encontrarse bastante mal. Dice que le dolía la tripa, bueno, que tenía ganas de vomitar y lo llevan allí a una doctora del centro médico de allí. Y esta doctora, pues, dijo más que nada porque Diego estaba tomando un tratamiento que le era necesario. Diego tenía la receta en la cartera, los guardias civiles hicieron caso omiso del tratamiento ese. Y entonces la doctora, para no sé si sería o para sacar a Diego de allí, porque incluso una de las declaraciones que hizo cuando se citó a declarar al juzgado, dijo, bueno, pues vemos que es un chico que le parecía diferente a los chicos que solían llevar los guardias civiles, no sé si tenía ese comentario, pero bueno, que parecía un chico pues que venía del instituto o algo así, sé qué es la cosa. Entonces le dijo, bueno, pues mira, este chico yo veo que está muy nervioso, muy y con razón, porque pues podéis imaginar a cualquiera en su lugar, pues sabiendo que no había hecho nada y que lo tuvieran retenido toda la noche, y más sin el medicamento. Y les dijo a los guardias civiles que lo llevaran pues a un centro especializado, que ya no le iba a recetar nada, que él estaba con un tratamiento y que lo llevaran. Y los guardias civiles sobre la una del mediodía dijeron, bueno, sí, y lo llevaron otra vez de vuelta a los calabozos. En esto está de servicio el teniente comandante del puesto, y pasan las horas, a todo esto yo no sabía que Diego estaba, ni que había sido llevado a los calabozos, nada de nada, no se dignaron a hacer la llamada, ni a su hermana ni a mí. Pasan a las 2 de la tarde, las 3, a las 2 de la tarde se habían terminado todas las diligencias que había, se cerró el eso, no había nada que investigar, no había nada en contra de él, simplemente tenía que presentarse ante el juez al día siguiente, tenían que dejarlo libre y eso, a las 5 de la tarde. A todo esto, a las 4, 4 y media, 3, Diego dice que, esto lo dicen ellos después en todo el papeleo que tenemos, ¿no? Que estaba muy alborotado, que se daba cabezazos, de hecho hay vómitos por todos los pasillos de allí del calabozo, y que ellos estaban arriba, y que de repente sienten mi hijo no había comido nada. Dicen que sienten un lapso de silencio, es lo que pone, un lapso de silencio, y que bajaron, como extrañándoles que no estuviera dando cabezazos. Para ellos lo normal es que estuviera dando cabezazos contra las paredes o haciéndose daño, eso era lo normal para ellos. Dicen que se extrañaron al escuchar un silencio, y que bajaron y que estaba colgado de los pantalones, que se había hecho un sobre la puerta de los calabozos, sobre las rejas, hay unas rejas transversales así, luego otra separación y otra transversal. No sé si lo tienen a propósito para cuando le surge cualquier cosa allá, para que armar allí el paripé de que se ahorcan los chicos en las comisarías. Dice que vieron que estaba Diego colgado con una... Mi hijo estaba trabajando, tenía una novia, tenía planes para toda la semana. Refiero que es un chico que no tenía ni lo más, sabía que de ahí iba a salir, y además... No tenía motivos. No había motivos, pero para nada. Una zapatilla de un lado de la puerta y la otra, se iba a molestar él en poner las zapatillas así tan colocaditas como dicen ellos que estaban. Dice que ellos mismos levantaron el cuerpo, bueno, para socorrerlo, y que cortaron, uno otro fue a buscar una tijera, que cortaron, y se ve a mi hijo en el suelo, puesto con el trocito de pantalón vaquero, que es así de pequeñito, que no es posible. Y en el levantamiento del cadáver dicen que bueno, la jueza, la que hizo el levantamiento de cadáver, los forenses, la Brigada Especial de la Guardia Civil de Investigación, mismo la Guardia Civil fue la que hizo. Dice la jueza, este trozo de pantalón que está debajo del cuello de Diego parece pertenecer al pantalón que está colgado arriba. El pantalón no recogen las pruebas, el trozo de pantalón lo tiran a la basura, el pantalón en sí. Ese pantalón desaparece, porque les interesa que desaparezca, así no puede haber ni una reconstrucción ni nada que se le parezca, que es lo que nosotros estamos ahí luchando, ¿no? Que a mí que me demuestren que mi hijo se ahorcó. Si me lo demuestran, puedo llegar, pero si no me lo demuestran, mi hijo me lo han matado. No se mató él. Esto pasó a las 5 de la tarde, vinieron la ambulancia de un lado, la ambulancia del otro y ya certificaron su muerte. El forense... Bueno, todo esto a mí no me avisaron. Avisaron a mi hija pues cerca de las 11 de la noche o así. Mi hija pues no era capaz de venir ni avisarme ni bueno, eran dos hermanos que estaban muy unidos, se llevaba, mi hija era 4 años mayor que Diego, lo tenía ahí como bueno, algo grande, como es que somos las familias y los seres humanos, ¿no? No era capaz. Yo recibí la noticia, pues serían las 2 de la madrugada cuando vino mi hija. No pudo ni hablar ella, se abrazó a mí, mamá, mamá, Diego, mamá, Diego, mamá, Diego. Y bueno, no quiero ya ni, no sé cómo, es horrible, horrible. A mí ya me llamaron el médico y ya me pusieron en tratamiento. Y ella lo que me decía era, mamá, si tú eres fuerte, yo voy a ser fuerte. Eran las únicas palabras que le salían. Si tú eres fuerte, yo voy a ser fuerte. Y claro, no quería... Bueno, a mi hijo, yo en total lo vi al día siguiente cuando me lo trajeron para lo que es para velar, dentro de una cabina de cristal y me tienen en una caja tapado totalmente. Eso es toda la despedida que... Al día de hoy, nadie de la Guardia Civil, ninguna persona, ni un médico, ni nadie se dignó al día de hoy de decirme, pues señora, lo siento, o pasó así, o lo que sea. Claro, eso fue la muerte de mi hijo. Saliendo del cementerio de enterrarlo, se me acerca mi exmarido y lo único que me dice es, bueno, de lo que saque ya te daré algo, me dice. Y yo, bueno, pues una que no estaba bien, ni mucho menos, que yo hice algo, no sé. Después él puso una denuncia, pues eso, para cobrar una indemnización que por lo visto existe, que yo no tenía ni idea, él sí estaba más al tanto que yo. Por lo que se ve, me puso una denuncia poniéndolo como un drogadicto perdido, que bueno, que tomaba cocaína, bueno, todo lo que se puede tomar. Denuncia falsa, ¿no? Sí, bueno, en esto yo empiezo, yo por suerte tuve la gran suerte de contactar con el colectivo Presos Galiza y a partir de ahí ya, claro, porque una madre o alguien a nivel individual pues llora y sufre y así se estará toda la vida porque es difícil salir para adelante. Por muy valiente que seas, porque yo no me considero... que sea de las que me quede quieta tampoco, pero con esta gente ya pronto se empezaron a mover las cosas, de principio me acompañaron a todos los movimientos que tuve que hacer, me dieron un abogado de oficio, y este abogado de oficio me estuvo dando vueltas que si me lo llevaría por lo civil, no por lo penal, y yo quería que lo llevara, queríamos todos que fuera por el penal, porque estaba claro que a mi hijo ha sido muerto, asesinado ahí dentro. Este abogado estuve, de vez en cuando yo lo llamaba, a ver, bueno, pues ven por aquí por la consulta, me estuvo así 6 meses, hasta que después me vino una carta diciendo que bueno, que él había renunciado, que no era factible llevarlo por lo penal, que bueno, que no llevaba el caso. Tuve que volver a empezar con otro abogado de oficio. Después de todo, de mucho machacarlo, de acompañarme gente y de meterle, porque nadie veía nada, el fiscal no quiso actuar desde el principio, que nosotros llegamos a hablar con el fiscal. Llegué yo hablar con la jueza. La jueza lo que me dijo así, unas palabras, me dijo, bueno, que lo siente mucho, pues la muerte de su hijo, pues fue un error de la sociedad, me dijo. Fue un error de la sociedad, fue lo único que se... Y claro, yo le dejé bien claro que no me iba a quedar con los brazos cruzados. El que mató a mi hijo tiene que responder de ello. Y que se lo podría decir más alto, pero más claro no se lo podría decir. Que yo quería que se investigara, que saliera una investigación. Y está otro abogado, pues eso. Después de pronto empezó, dice, bueno, pues algo se puede hacer para llevarlo por lo penal, pero no tal. A todo esto nosotros ya habíamos hecho concentraciones delante de los juzgados, pidiendo, gritando cómo murió mi hijo, queremos saber cómo murió Diego, la Guardia Civil tortura y asesina, porque para mí, mientras no me demuestren lo contrario, mi hijo me lo ha matado, y por ello... No es solo estos guardias civiles que han matado a mi hijo, son los responsables, son los que están por arriba de estos, que son los que tienen que tomar la medida si hay gente tan macabra y tan mala. Los guardias civiles estos están ahí trabajando, cobrando su sueldo, a pesar de que han ido a declarar como testigos, como imputados, todo muy a cuentagotas, estamos hablando ya de 4 años. Y bueno, el resultado que la jueza reconoció en parte, que claro que sí, que hay una posible denuncia falsa por parte de su padre, incluso una detención ilegal por parte de los guardias civiles, y una retención innecesaria por cuenta de, en este caso, pues del comandante de puesto, que es el que estaba allí en ese momento y es el que lleva el peso de eso. Y que los calabozos tampoco eran los ideales para custodiar a ninguna persona, también lo reconoció. Sigue estando ahí el cuartel, sigue estando los calabozos, ya digo. Se pasó a la audiencia provincial. Esta nos contestó que bueno, que ella que delegaba todo, que la jueza sería la que tendría que dictar la sentencia firme o lo que sea. En cuanto a la jueza con los abogados, porque a todo esto el abogado de oficio también lo tuve que dejar porque no nos quería meter los papeles como nosotros queríamos, y se le prepararon papeles una de así y quería reducirlo al mínimo y no estuvimos de acuerdo, aparte que no lo quería mandar en gallego, otra de las cosas. Nos tiene, me decía a mí, mira, me dijo la jueza que es amiga mía, que si seguís haciendo concentraciones y divulgándolo a través de los periódicos o de la radio, que bueno, que va a hacer el secreto de sumario. Y recorrimos al Constitucional, a Madrid. Y bueno, al principio nos lo admitieron a trámite, bueno, ya estábamos ahí con un poco de esperanza. Yo por lo menos estaba con esperanza de que al menos hubiera un mínimo de justicia para sacar la cosa a la luz, ¿no? De saber lo que pasó realmente. Y entonces nos vino también diciendo que no era factible llevarlo por el Constitucional porque no había actuado el fiscal. Esa es la contestación toda que tuvimos, pues de quién pides ayuda, de quién se supone que es la ley, de quién se supone que nos están amparando. teníamos 3 días para que el fiscal mandara lo que es la cosa, no nos quiso actuar desde el principio, él no veía nada. La muerte de Diego está certificada por asfixia y posible ahorcamiento. Posible ahorcamiento. Diego no dio droga para nada, como ponía el padre. Me refiero, lo de la droga lo recalco porque es un poco el desprestigio que le dan. Buah, pues era un drogadito perdido y a lo que se amparan siempre, como si se hubiese... Los chicos o mueren por sobredosis en las comisarías, en las cárceles o por ahorcamiento, ¿no? Es el recurso que ellos tienen siempre. Y ahí estamos, luchando... el día 12 ahora hicimos otra concentración, porque todos los días, el día de las Fuerzas Armadas, que sabemos que es el 12 de octubre, todos los años nos ponemos delante de la iglesia, incluso vamos a donde van a comer, que ahora ya nos cambian de día, nos cambian de sitio. Tenemos un ataúd así de grande y allí estuvimos... como todos otros años. Yo no me pienso rendir. Estoy viendo que la justicia no responde, no hay justicia. Pedirle justicia a la justicia todavía peor, no les interesa. Si fuera otro caso, a lo mejor, y siempre con apoyo se puede conseguir algo. En este caso es pedirle a la Guardia Civil. Yo me siento... no sé, gracias a que estoy muy arropada, me cuesta mucho hablar, pero a pesar de ello estoy con tratamiento también, a pesar de ello no puedo dejar la oportunidad, pues eso, de decir, mi hijo está muerto, conmigo sigue igual, pero no puedo tocarlo, no puedo disfrutar de él y no quiero que vuelva a pasar a nadie más, a ninguna madre, a ninguna hermana... a nadie en este mundo. Digamos que este mundo venimos para vivir libres y disfrutar de una vida. Y pienso que eso es lo que tenemos que luchar un poco por ello, ¿no? No sé si se me quedaría algo, seguro, con un montón de cosas, porque... Se te queda, si me permites. Sí, dime. ¿Le hicieron la autopsia o...? Sí, le hicieron la autopsia. ¿Una sola? Porque pedimos que se hiciera una segunda autopsia, sí, que se hiciera una reconstrucción. Bueno, que hubiera la investigación necesaria, el de por qué. Porque además en esa comisaría nos consta que tienen dado muchas palizas a chicos, dejarle las piernas rotas y todo eso. Se habla. Yo no lo puedo afirmar, de que también hubo otra muerte y no llegamos a nadie que se pusiera en contacto con nosotros. Y no sé, a veces a lo mejor los chicos en comisaría, me imagino, ¿no? Porque yo he llegado a este punto, a veces lo cuentan en casa, otra vez a lo mejor no lo cuentan o también los amenazan de que les van a hacer algo, pues, a sus hermanas o a ellos mismos, ¿no? Y es triste que esté ahí tan palpable y tan a la vista de todo el mundo y después se cree que España va bien, no sé. Irá bien para algunos, para los que están ahí en las cárceles no va bien, desde luego. Y para muchos más que estamos fuera tampoco. Yo, Carmen, es un mundo bonito. Si me permites, se te ha quedado... Sí, te dejo. Se te ha quedado decir de que, bueno, como podéis ver, ella está en tratamiento, está muy mal cada vez que tiene que, pero no se conforma con la muerte de su hijo porque sabe que no es una muerte natural y que su hijo desde luego nos ha ahorcado porque no tenía motivos ninguno para ahorcarse. Eso lo tenemos claro, claro todos. Tenemos las fotografías, tenemos el dossier, tenemos... el cuerpo del hijo de Carmen, tenemos las fotografías de las celdas, el chico medía 1,82, era altísimo, el transversal que pasa por la puerta de la celda con un pantalón vaquero, con la altura que tenía Diego, imposible ahorcarse, con un pantalón vaquero yo creo que es más imposible todavía, no sé, yo no entiendo mucho, pero es muy difícil hacer un nudo, y ni siquiera sentado, porque si se amarra una pierna, queda una la otra, por la altura y tal, no coincide. El pedazo del pantalón estaba tan bien colocado, porque, vamos, ellos dan la explicación de que al principio había cámaras funcionando, que es lo que nos acordó Carmen de decir, y veían que el cuerpo, o sea, que Diego daba cabezazos y golpeaba la celda. En el momento de la muerte, esta cámara no dice que no funcionaba porque iba contra la intimidad del detenido. O sea, hay muchísima oscuridad. El pantalón que se supone que están en el cuartel de la Guardia Civil, que va a haber una investigación, desaparece. O sea, no aparece. Dice que lo tiran a la basura porque nadie lo ha reclamado. O sea, hay muchísima oscuridad. Uno de los que estaban allí esa noche, desde aquel día, está con depresión. Se ha negado a declarar. Y son muchas cosas que están ahí. Hemos conseguido llevarlo ahora este año a declarar y se ha negado delante de la jueza a declarar. Ha dicho, lo que han dicho mis compañeros es lo que sucedió. Dice, pero es que usted... Vamos a ver, ¿usted qué sabe que han dicho sus compañeros si usted no estaba delante? Le dice la jueza, dice, es igual, eso es lo que sucedió. O sea, este señor sale de patitas para afuera y no pasa nada. El padre que lo coge en esa noche borracho, porque además está en el dossier escrito que llevaba, no 073, 075, lo dejan libre, que puede matar a cualquiera con el coche. Y el hijo, que es una denuncia falsa, van a poner... y lo llevan y se lo dan muerto. Ella, sin saber cómo, ha explicado que estaba allí su hijo, que cuando ve a su hijo está dentro de un cajón, que ninguna madre reacciona cuando tú crees que tu hijo que está bien y tal, lo único que haces es llorar, no miras ni el cuerpo de tu hijo ni o sea, quedas en bajo un shock pues terrible, ¿no? Entonces ellos se han aprovechado de todas estas circunstancias. Cuando avisan a la familia que si murió a las 5 de la tarde, yo creo que se podía avisar ya rápidamente. Hasta las 11 no avisan a la hermana. O sea, ha sido todo tan raro, tan raro. Y estamos tan indignados y llenos de rabia. Y aún encima seguimos haciendo las concentraciones delante del juzgado, delante, como ella ha dicho, delante de la iglesia, porque van a rezar el día del Pilar. No hemos conseguido mucho, pero sí hemos conseguido poner por lo menos a la familia nerviosa, porque hace 2 años sí salió la mujer de un guardia civil. Me han contado, porque yo no estaba aquí, estaba en Italia, histérica. Porque, o sea, a ellos les molestaba estos gritos fuera. Y la madre tiene que quedarse con que han matado a su hijo y no tiene derecho a que le abran una investigación, porque es lo que pedimos. Nosotros, en Presos Galicia y Comisión de Denuncia, pedimos que se abra una investigación de los hechos. ¿Dónde está el pantalón? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pero es que aquí van a quedar impunes, no van a castigar a nadie. Y la madre ni siquiera tiene derecho a saber cómo ha muerto su hijo. Por eso ella está hoy aquí acompañándome, denunciando, que todo el mundo puede escuchar la conversación de su madre, porque igual que hablamos aquí, gritamos en la calle, y denunciando los hechos. Que quieren pagar con una indemnización, que no sirve el dinero. Que no sirva el dinero, que con el dinero no nos dan a nuestros hijos. Queremos saber qué es lo que pasó. Y bueno, esta madre, ya podéis ver, como tantas otras madres que habrá por ahí, pues lo está pasando muy mal. Y bueno, esta es la historia de Diego. Nosotros estamos ahí, pensamos seguir estando y a ver qué es lo que sucede. Y nada, pediros un aplauso para Carmen, si no tenéis algo. Y ahora me toca a mí. Carmen, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Su padre no está imputado? Sí. ¿Su padre también está imputado? Sí. Pues nosotros le hemos imputado. Como testigo y como eso, que una de las cosas que más quiere la jueza es cargarle todo el paquete a él, porque así, entre comillas, piensa que bueno, que ya está todo solucionado y claro, nosotros no queremos solo eso. El padre es culpable, pero culpables son los otros también. Claro. Sí. Otra pregunta. Los compañeros, los guardias civiles, ¿Son compañeros de cuartel o no lo conocían? No, sí lo conocían porque él vive ahí en esa zona, aparte que me consta que mi ex marido es conocido, creo que por toda España, por todas las burradas y todas las cosas que ha hecho en todos los lados. De hecho lo pasaron a la reserva activa, que es como retirarlo, estás ahí, no hagas nada, pero cobras tu sueldo. Y sí que lo conocían porque además declara en uno de las declaraciones, es que el guardia aquí mismo dice que sí que conocía al padre de Diego. ¿Y qué motivo tenía para hacerle eso? ¿Cómo fue el padre? Pues como es un hombre agresivo, conflictivo y se cree un dios porque tuvo una pistola, me imagino, y por no sé, lo que hacen en las academias, pues eso, donde los preparan. Y bueno, Diego, mi hija en este caso sabía más hacer frente. Lo que pasa es que Diego era un muchacho fuerte, un muchacho, pues eso. Lo que pasa es que a veces le daba pena a su padre. Y yo crié a mi hijo, no lo crió su padre, porque no, para nada. Ni una noche desde los 6 años que me separé. Tenía Diego 6 años que me separé, para nada durmió ni una noche en su casa. Al contrario, lo llevaba a comer unas horas a comer y lo único que le daba era dinero para tenerlo contento y, vale. Y es todo lo contrario de lo que se necesita pues un chico. ¿Alguna cosita? Si queréis que os aclare o... ¿Habéis terminado de hacer preguntas? Sí, si queréis personalmente hablar o preguntar. Ahora voy a empezar yo. Bueno, yo soy la madre, soy pastora, la madre de José Tarrío. Y también me va a costar mucho hablar de mi hijo, aunque han pasado 3 años. Y bueno, deciros que a veces solemos echarle la culpa a los chicos cuando se meten en alcohol o en droga, mira qué tal, que es un drogadito, que es lo que hablaba Carmen, mira qué tal. No son drogaditos en primer lugar, son personas y no tienen la culpa de haber nacido en este momento, en este mundo de mierda, que es lo que digo yo, porque es un mundo asqueroso, sobre todo para el pobre. Y yo a veces quiero creer que nuestros hijos se meten muchas veces, muchas de ellas, por muchos problemas que hay en casa, pero por lo menos yo también soy madre de 5 hijos, mujer maltratada y que debía de haber mandado a mi compañero a la puta mierda antes de, o sea, no esperar tanto porque sufren los hijos los malos tratos quizás más que las madres muchas veces. Entonces estás aguantando y a veces no sirve nada. Entonces yo quiero creer que mi hijo se ha metido en la droga. Era muy sensible, Tarrío. Siempre fue rebelde, pero al mismo tiempo muy sensible. Yo recuerdo una vez que el padre coge una silla para darme a mí en la cabeza y tendría él, no tendría ni 9 años, y se agarra las piernas del padre y le dice, sí, no deja a mi madre. O sea, quiero decir que ya él, con esa edad, ya él sabía lo que tenía que hacer, lo que sentía y tal. Y yo creo que muchas veces pues se marchaba a la calle y empezó a jugar con la droga como muchos tantos hijos y nietos y tal. Y bueno, a los 17 años me lo metieron en la cárcel, no con 18 como él cuenta en el libro, sino con 17, porque el otro día casualmente yo mirando las cartas que él nos había mandado y tal, encuentro una carta del año 84 de la cárcel de Coruña. Yo he tenido que emigrar separada, yo he tenido que emigrar con los otros hijos, o sea, quería llevarlo a él también, pero él quiso quedarse con su abuela y se quedó. Entonces yo tenía que escoger entre 4 y 1 y me fui con los otros 4 y él se quedó con mi madre. Y bueno, a los 17 lo meten en la cárcel a pagar 2 años y medio sin delito de sangre. Y esos 2 años y medio se han convertido en 16 años de cárcel, sin salir nunca con ningún permiso, ni a la calle ni nada. De estos 16 años, 12 de ellos en FIES, Yo no sé si vosotras sabréis, las que estáis aquí, lo que es FIES. No. Entonces, FIES es ficheros de internos de especial seguimiento. Digamos, la cárcel dentro de la cárcel, el infierno dentro del infierno. Ha estado ilegal durante 12 años. 12 años. Sin legalizarse, sí. Sin legalizar, o sea, no estaba permitido por la Constitución española. Entonces, yo me pregunto, ¿quiénes son los delincuentes? Si nuestros hijos o ellos que tienen eso escondido ahí, a los ojos de la sociedad. Lo han tenido escondido. Y lo peor de todo es que estos centros, yo no les llamaría cárcel, sino centros de exterminio, están pagados con el dinero del pueblo, con nuestro dinero. Y los torturadores de nuestros hijos también. Bueno, ahí lo han tenido 12 años en FIES. Hay 5 FIES que luego el compañero explicará, porque yo me vuelvo loca con los FIES. El FIES, control directo, es... No, que expliques cómo estaba el control directo. Ya, que, el control directo están controlados las 24 horas del día, a través de cámaras y a través de todo. O sea, totalmente controlados, no tienen intimidad, no tienen nada. Los desprovienen de las pertenencias personales, no tienen espejo. No tienen libros, o sea, los libros pueden acceder a 2 libros a la semana para leer, pero, como dicen ellos, portándose bien. Si eres rebelde o protestas por algo, eso te es quitado también. No pueden tener televisión, no pueden tener radio, no pueden tener absolutamente nada. Están en una celda de 2x3, donde hay unas rejas por la parte de afuera del patio, otras por la parte de adentro y una plancha de hierro en el medio, con agujeritos muy pequeños para que no puedan ver siquiera lo que es el patio ni nada, simplemente un poquito de luz a través de estos agujeros. Entonces yo me pregunto si las cárceles son centros de reinserción, o son centros de reeducación, o son centros de exterminio. Porque estamos hablando de 12 años, 12 años, pues bueno... Enseguida, o sea, 12, un número, bueno, no es tanto, pero estamos hablando que estos 12 años tienen muchos meses, muchos días y muchas horas. O sea, una persona encerrada ahí, psicológicamente ya, tiene que ser terrible. Horrible para el ser humano. Porque debo decir que no tienen compañeros al lado, que nadie lo puede ver, o sea, ni siquiera los funcionarios. Los funcionarios los controlan a través de una cámara. O sea, una persona le da un ataque, le da cualquier cosa y se muere como un perro allí. Como un perro. Debo decir también que sí, a mi hijo sí lo han torturado. Yo denuncio que en las cárceles españolas hay torturas. Y sobre todo aquí, en los FIES, donde nadie ve nada. Donde nadie ve nada, donde están ellos solos. Y no va a pegar un carcelero no le pega a un preso solo porque tiene miedo, sino que van 7 u 8. Yo debo decir que mi hijo lo denuncia en este libro. En este libro no habla de lo que es su vida con la familia, sino de lo que es la cárcel, lo que hacen con ellos en la cárcel, lo que han hecho con sus compañeros y lo que han hecho con él. Cuando yo he leído este libro en el 98, que yo no sabía lo que le hacían a mi hijo, yo era una más de la sociedad que, bueno, estaba en contra de las cárceles, pero que no me imaginaba que en el siglo XX podían suceder todas estas cosas. O sea, creí que no, bueno, que la cárcel, pues yo qué sé, yo venía a ver a mi hijo y yo lo encontraba cada vez que entraba yo con la risa así y me sentaba en su cola y me acariciaba y no me contaba nada. Entonces yo salía y decía yo, bueno, pues en medio de toda la desgracia de la cárcel lo veo bien, claro, decía yo para mí. Pero cuando yo me encuentro en el 98 con este libro, que la editorial me manda 20 fascículos y leo lo que mi hijo escribe ahí y lo que han hecho con él, a mí se me cae todo. Pero no es posible que haya pasado todo esto, y yo ignorante de todo, y que esto pase en una sociedad en pleno siglo XX. Entonces, claro, yo he dejado a mis hijos allá y he empezado la lucha con este hijo aquí, que los otros ya estaban criados, me he venido con el pequeño, y he empezado la lucha, o sea, ayudar a mi hijo y a luchar contra esta mierda que tenemos como cárcel. Porque desde luego lo que voy a deciros, la cárcel solo fue hecha para los pobres, ¿eh? No hay ningún rico dentro de la cárcel. O sea, todo lo que estorba a la sociedad y toda persona rebelde acaba ahí. pero un rico no lo veréis ahí. Y si está a lo mejor un mes o dos meses, no están las condiciones que están nuestros hijos, nuestros hermanos y nuestros nietos. Entonces, a mí que no me digan que existe la justicia, porque para el pobre no hay justicia. No la hay. Y además las leyes han sido hechas con trampas. ¿Por qué? Porque han puesto la fianza. Nosotras no podemos pagar una fianza. Ojalá yo hubiera tenido dinero en aquel entonces, bueno, que no lo tengo ahora tampoco, pero para haber podido dar una fianza y que mi hijo no entrara. Pero no lo tenía. Entonces, la gente poderosa, la gente que tiene dinero, se paga 30 millones o 50 o 20 o lo que sea, ya puede matar 50 personas que se salen a la puta calle. Pero un padre de familia va a robar 30 euros o lo que sea y ahí se pudre. Y esto es así. No hay que darle más vueltas. Mi hijo me tiene contado a mí que aquí tiene hablado con una hormiguita que bajaba por la pared, porque era la única, o sea, con la única que podía hablar, con una hormiga. Y que lo tienen, o sea, que entran de noche en FIES, incluso están durmiendo, y entran a encenderles y apagarles la luz para que no puedan dormir. Tienen la celda limpia y el catre pues hecho, la cama, y entran de repente sin avisar, 7 o 8, y le ponen todo patas para arriba y le obligan a hacer otra vez la cama. Al patio tenía derecho a salir una hora, y cuando no estaba, cuando no había un castigo de rebeldía, una hora, estamos hablando de 24 horas, 23 en la celda, una hora en el patio, pero solo en el patio, o sea, en una jaula, no era un patio abierto, es una jaula también de rejas, y a dar la vuelta pues como tontos allí, dan la vuelta, o sea, es horrible, psicológicamente es horrible. Me tiene contado que más de una vez tienen entrado, le tienen dado una paliza terrible, pero terrible, terrible, y lo tienen dejado desnudo, sacarle el somier y dejarlo completamente, o sea, sacarle el colchón y dejarlo completamente desnudo, con las piernas abiertas, esposadas, y los brazos al somier de la cama 13 días, y tener que hacerse las necesidades por él. Entonces, para un ser humano ya tenerte así, eso ya es horrible, humillante. El dolor tiene que ser terrible. Y el frío que se pasa, pues horrible. Otras veces, cuando quieren entrar, dicen que las puertas de las celdas, no sé, yo no he estado dentro de... que tienen como un ventanuco así, y que les mandan echar las manos para poder ponerle las esposas antes de entrar. Y luego entran y los tienen amarrados incluso a esos barrotes, o sea, sentados completamente desnudos, y porque él lo cuenta además en el libro de todas estas cosas. Os preguntaréis por cómo es posible que un chico entre a pagar 2 años y medio sin delito de sangre ninguno y eche tantos años. Aquí, como bien han dicho los compañeros, José siempre ha sido rebelde. Quiere decir, él era un preso, pero él era una persona. Y él tenía claro que él tenía sus derechos como persona. Entonces, si él ha hecho algo, el juez le ha hecho un juicio y lo ha metido dentro a pagar lo que él consideraba que debía de pagar con la sociedad. Pero dentro tenía unos derechos. Y él siempre ha reclamado estos derechos dentro de la cárcel. Entonces José siempre hacía partes y denunciaba, pues palizas, torturas. Por ejemplo, aquí en Valladolid ha hecho un motín. Tenían la biblioteca, pero no tenían libros ningunos, ni tenían aparatos para hacer deporte. Entonces él reclamaba que no empastillaran a las criaturas, porque resulta que te meten al hijo en la cárcel porque se droga, y en la cárcel hay más droga que fuera. Esta es otra de las cosas que tenemos que plantearnos. Entonces él reclamaba eso. Dice, no empastilléis a los chavales, poner cosas de deporte donde la gente pueda hacer deporte, donde la gente pueda leer. Y donde no seamos muertos vivientes, él incluso daba charla a los chicos dentro de la cárcel que no entraran en el juego de los carceleros, porque debo decir que él, después de 2 años de estar en la cárcel, él deja la droga, deja incluso el tabaco, y se pone a hacer deporte y empieza a leer, y bueno, abrazó allí la anarquía al leer estos libros de Bakunin y Durruti, pues que nunca me sale siempre me sale Durruti. y empieza a dar charlas con los chavales que no entren en el juego de ellos y tal. Esto para los carceleros pues es un motivo de castigo, porque ellos lo que quieren es tenerlos empastillados y drogados, porque así no dan problemas. Son muertos vivientes, ahí se quedan y ellos no, o sea, hacen la jornada y se van tranquilos para su casa. Entonces, cada denuncia que hacía Tarrío, pues un parte. Cada denuncia otra vez, otro parte. Y así le iba subiendo. Por eso lo metieron, o sea, lo pusieron como preso rebelde. Y como yo me río con esto, porque lo pusieron como uno de los 6 presos más peligrosos de España. Nunca salió de la cárcel. No entró por delito de sangre ninguno y era uno de los 6 presos más peligrosos de España. Yo digo, ¿de qué? ¿De qué? En Tenerife también debo decir que hizo un motín, porque debo decir también antes que yo dejé un hijo sano, mi hijo entró sano. En la cárcel contrajo la enfermedad del VIH. Él pedía que se le hicieran analíticas, no le hacían. Entonces en Tenerife se vio obligado a, o sea, hizo otro motín para que, o sea, cogió las enfermeras y el médico, no le tocó a ninguna, porque incluso ellos cuando van a declarar declaran a su favor que fue correctamente, o sea, que fue correcto en todo el tiempo, y reclamó que no, o sea, que viniera la Cristina Almeida, que es cuando estaba ahí en política, creo que sigue estando, pero antes creo que tenía un cargo más importante. La hizo ir allí y le explicó la situación de las cárceles, que estaban muchos presos dentro de una cárcel, que él estaba pidiendo que se le hiciera una analítica desde hacía mucho tiempo, y muchos presos, y que no se les hacía la analítica, que había torturas, que la comida era muy mal. Entonces ella le dijo, pues deja a la gente, yo te prometo que voy a mejorar esto. Él dejó a la gente, no le hizo daño ninguno, esta no cumplió con lo que dijo y ahí se quedó la cosa. Debo decir también que él se fugó de la cárcel 2 veces, lo cogieron a los 2 días, pero claro, todo esto le supone partes y partes y partes, porque se supone que la cárcel fue hecha para no fugarse a nadie ni para hacer motines. Entonces eso pues no se lo perdonaron. Y bueno, yo podía contaros muchísimas más cosas de Tarrío, pero necesitaría mucho tiempo. Entonces ahora casi me voy a ir, o sea, voy a recalcar un poquito también que cuando cogen a nuestros hijos no castigan solo a nuestros hijos, sino también a los familiares. Porque mi hijo, o sea, yo tuve que ir a mi hijo a todas las cárceles de España. Yo muchas veces no tenía dinero y he tenido que pedir créditos para poder ir a ver a mi hijo. Porque te tienes que pagar un viaje, porque tienes que dejarle algo a él, porque tienes que llevarle ropa, porque tienes que pagar un hotel porque no conoces a nadie. Te estás jugando la vida también en el camino. ¿Y por qué hacen esto? Porque como dentro de las cárceles todos somos pobres, se supone que así no podemos estar, o sea, si los torturan o les pegan, no podemos estar tan informados, no podemos ver el cuerpo de nuestros hijos porque no hay dinero. Entonces, pues el preso está todavía más, o sea, aparte de estar aislado, está todavía más. Y bueno, yo, por ejemplo, aquí en Jaén 2, recuerdo que fue la única cárcel donde me desnudaron a mí y a mis hijas. Estábamos en Suiza, yo pues me acordaba mucho de mi hijo y le digo a mis hijas, Dios de mi vida, tengo unas ganas de ver a vuestro hermano. Digo yo, me da la impresión que no está bien de estas cosas de madres que no. Y dice, pues mamá, vamos allá y tal. Bueno, cogemos el avión, venimos, nos hospedamos aquí en Granada y alquilamos un coche y vamos a Jaén 2. A verlo, y yo sí he querido ver a mi hijo, he tenido que dejar que me desnudaran. A mí que me desnuden, no me importa, quiero decir, o sea, hombre, a mí sí me importa, ¿no? Pero bueno, no le doy tanto eso. Pero ver a dos hijas, una de 24 años y otra de 30, que la desnuden, la verdad es que no es muy agradable, porque te dan las ganas de echarte a los pelos de esta gente y darle 2 ciazos. Pero claro, si vienes de hacer un montón de kilómetros, si estás allí y quieres ver a tu hijo, tienes que dejar eso. Entonces yo no sabía que había una ley, o sea, que estaba prohibido eso. Debo decir que es la única cárcel que a mí me han hecho esto, ¿eh? Entonces, cuando entro a ver a mi hijo, le digo yo, oye, ¿qué pasa? Que ahora salió una ley nueva para que hacen desnudar a los familiares, o qué dice el cómo. Y digo, hombre, si hemos querido venir a verte, nos han no íntegramente, sino pero en braga y en sujetador, ¿no? Y cacheando, y dice él, ¿cómo? Dice, oye, se levantó, llamó a los, funcionarios y dijo que sea la última vez que venéis a verme a mí aquí a la cárcel. Dice, jamás quiero que piséis esta cárcel. Nunca más nos permitió ir a verlo a Jaén II. Y debo decir que puso otra denuncia al director de la cárcel, de esta cárcel, y él la ganó, porque no estaba permitido desnudar a los familiares para poder pasar a ver al preso. Bueno, después de... ¿qué fue en el 98? Sí, en el 90 y, en el 98-99, no estoy fija con las datas, los compañeros aquí de Villaverde... en el 98 sale el libro de Tarrío, y no sé si fue en el 98 o en el 99, le pasan uno de estos libros a la jueza del Supremo Mayor de Madrid, a Manuela Carmena. Le dan un libro y esta mujer, pues, no sé si creerlo o no creerla. La verdad es que lo que ella dijo lo cumplió. Ella dice que queda impactada y, de hecho, coge un helicóptero y en aquel entonces Tarrío estaba en Asturias, en Villabona, es la cárcel de Asturias, sí. Y le dice, oh Dios, te pido perdón en nombre de todos, de todos, y, o sea, en nombre del Estado. Yo no sabía que estas cosas sucedían, dice, lo que está hecho no lo puedo remediar, pero sí te voy a poner en segundo grado, porque lo que han hecho contigo no es normal. Y te voy a mandar para tu tierra. La verdad es que esta mujer lo que ha cumplido lo hizo, pero además rápidamente. Llegó allí sin avisar, lo mandó para Coruña enseguida y luego le pasó un libro a su yerno, que era director de cine, y le dijo, oye, lee el libro y a ver si se puede hacer una película, pero tal como está el libro puesto, porque es un libro de denuncia. El yerno viene, habla con Tarrío, el yerno va, o sea, conseguimos una productora para hacer el libro, pero este hombre tenía miedo de que se parara. Dice, oye, no digas a nadie que se va a hacer la película, tengo miedo que se pare esto. Conseguimos que la productora compre este libro, pero se ha parado, no se ha hecho. O sea, de repente, cuando ya este hombre tiene el guión hecho, le dicen, para, haz otra cosa porque no vamos a hacer tema de cárceles. Y dice, ¿pero qué ha pasado? ¿La han parado? ¿No le han dado explicaciones? Y bueno, así se ha quedado la cosa. Bueno, después de los 16 años, por fin sale mi hijo. Yo voy a buscarlo a la puerta de la cárcel, llevo una botella de champán porque quería celebrarlo. Tomamos un vasito de champán allí a la puerta. Nos duró poco la alegría, pero bueno. Y otra de las cosas que yo quería recalcar aquí es de lo que hacen con ellos, o sea, lo marcados que quedan incluso cuando salen. Porque yo, o sea, lo fui a buscar con mi coche y yo soy una persona que conduzco despacio, ¿no? Y él decía, por favor, mamá, no corres tanto porque me vienen los árboles encima y los edificios, o sea, es una cosa, digo yo, pero chicos, si voy a 60, me van a parar por ir despacio. Dice, pues mamá, vete a menos porque, o sea, no podía mirar, se mareaba muchísimo y se le movía todo. Lo llevo a casa y claro, la casa donde yo vivo ahora no es la casa donde vivía con mis hijos. Entonces él llega y ahí ya lo veo que, bueno, tiene 33 años, pero lo veo actuar un poco como, es como si él quisiera en ese momento volver a cuando él era niño y estaba con su madre, porque lo veo que empieza a recorrer todas las habitaciones con un ímpetu y con los ojos, porque los tenía así cerraditos, porque de estar tanto tiempo en aislamiento los ojos no los tenía abiertos como nosotros, tenía como si viera muy mal, y empieza a recorrer todo y bueno, yo lo dejo, lo miro y dice, mamá, esta que es nuestra casa, o sea, pero haciendo cosas como cuando hacía como niño, ¿no? Yo, sí, cariño, esto es... ¿Y dónde voy a dormir yo? Digo yo, esta es tu habitación. Y entonces ve una cama de 1,35 y dice, madre mía, pero toda esta cama para mí. O sea, y entonces le digo yo, cariño, pero si no es tan grande, que tu madre se ha caído de ella el otro día al dar la vuelta. Y es verdad que me había caído, ¿no? Y y dicen, pero madre mía, pero mamá, ¿tú sabes dónde dormimos nosotros? Y tal, él se echa encima la cama, o sea, son cosas que, bueno, que te quedan ahí, que tú dices, Dios de mi vida, qué trauma, que cómo salen completamente traumatizados. Y luego, pues, yo dormía en la habitación de enfrente, mi piso tiene parqué, y cuando yo me levantaba de noche, me levantaba muy despacito para ir al váter, para no despertarlo, y él automáticamente sentía ya caminar, y automáticamente lo que yo he observado en el tiempo que mi hijo ha estado fuera, es que se doblaba, o sea, se alzaba, quedaba sentado en la cama, y no bien sentía un ruido, ¡blum! Y ya mirando, yo decía, cariño, estás en casa. Dice, es que como entraban de noche a pegarnos, fijaros lo que es la cosa, la obsesión de... Como entraban de noche a pegarnos, creí que todavía estaba... O sea, todos los, y cuando dormía, yo lo observaba que dormía así, un ojo abierto y otro cerrado. Lo veía siempre hasta arriba así. Y es, o sea, de estar a la expectativa. Yo nunca he visto dormir a mi hijo bien, ni roncando, ni nada. Era una cosa increíble. Y estaba en casa de su madre. Luego a la hora de comer, yo recalco mucho esto porque muchas veces muchas madres no se fijan. Yo sí me he fijado en mi hijo porque hacía muchos años que estaba sin él. A la hora de comer, como él cogía el tenedor, lo cogía en vez de como cogemos todos, pues por la parte de abajo y así. Y yo, ¿cómo coges el tenedor tan abajo? Es que nos dan todo de pasta y nos cortan el rabo y, o sea, yo lo encuentro ridículo de todo, no lo sé. Y luego el yogur tenía su cucharilla y nunca utilizaba la cucharilla. Hacía con la tapadera del yogur la cucharilla, o sea, con la cosa de tapar el eso, hacía su propia cucharilla y comía así y sorbía el yogur, pero así. Y digo yo, pero dice mamá, es la costumbre, son muchos años y no puedes perderla. O sea, terrible, terrible, terrible. Bueno, cuando sale para seguir la lucha denunciando. Yo como madre le pido, chico, para un poco, dedícame a mí un poco de tiempo, que hace muchos años que no estoy contigo. Entonces él da la vuelta en el corredor y dice, mamá, yo sé que tú siempre vas a estar ahí y yo te voy a tener y tú me vas a tener a mí, pero yo ahora que estoy libre no puedo olvidarme de mis hermanos. Él cuando hablaba del preso nunca decía del rey, o sea, decía siempre mis hermanos. Dice, no puedo olvidarme de mis hermanos, yo tengo que salir a denunciar todo lo que está sucediendo en las cárceles. Entonces él empieza a hacer charlas por todas las partes, pero mi hijo cuando sale, debo decir que salió en 16 años sin permiso ninguno, pero sale perseguido, o sea, salió en libertad, pero no era libertad, porque en la secreta lo paraba cada 2x3. A ver qué llevas ahí, o sea, era la ropa, la mochila con la ropa, porque iba de ciudad en ciudad. Que llevas ahí, que llevas en el otro lado. Y él venía para casa, y en casa, o sea, a mí me lo contaba riendo, pero dice, no veas tú, me decía el qué tontos que son, pero qué coño se creen que llevo yo aquí. O sea, aún encima lo contaban, pero esta es una persecución, ¿no? Entonces él también me dice a mí una de estas, dice, mamá, voy a tardar 3 días en venir, estate tranquila, porque tengo necesidad de caminar lo que no he caminado desde hace muchos años. Y quiero ver mi Coruña, porque él amaba mucho a Coruña, ¿no? Y bueno, debió de caminar tanto que cuando viene a casa los pies los tenía sangrando completamente. De hecho, o sea, él no quería que yo le hiciera la cura, pero ya sabéis cómo somos las madres, los pies en agua, la tal. Y él se reía mirándome a mí, ¿no? Dice, ¿te gusta hacer la santa, verdad? Me decía él a mí, pues venga, dale curas con el Betadine y tal. Y viene, pues muy bajo, con la moral, muy con depresión, porque... Dice que en estos días que ha dormido en la playa, a la intemperie, porque a él le encantaba la noche, el mar, y viene contando que, o sea, muy triste, dice, digo yo, tío, ¿qué te pasa? Y dice, mamá, dice, yo no quiero vivir en una sociedad así, digo yo, ¿pero qué te ha pasado? Dice, mira, mamá, he estado estos 3 días caminando mucho y observando también mucho. Dice, están durmiendo gente tirada en la calle, encima de cartones, dentro de cajeros, gente joven, gente mayor. Y me he parado en una calle a mirar a alguien que estaba ahí, a mirar si alguien se paraba, a decirle, ¿quieres un bocadillo? Dice, pero nadie, mamá. Dice, nadie se ha parado. Dice, pero ¿qué le pasa a la gente? Están sin sentimientos. Dice, pero si está el mundo peor que cuando yo lo dejé. Dice, yo no quiero vivir en un mundo así. O sea, él entró ahí en una depresión muy grande. Dice, luego estás hablando con la gente y quieres hablar de algo profundo y solo hablan, vamos a ti o vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar una tapa de tortilla, vamos. Dice, pero ¿qué es esto? ¿No puedes tener una conversación? Y entonces él, o sea, ahí se ha metido también un poco en una depresión muy, muy fuerte, que ya debemos de decir que ya con todo lo que han hecho con él, él ya salió muy machacado de la cárcel de estos años. Y bueno, salió en mayo y en octubre, 3 días me desaparece. Yo le había comprado un móvil para estar en contacto con él. Yo no sé dónde está mi hijo, busco a mi hijo por toda Coruña, nadie sabe dónde está mi hijo. Digo yo, pero ¿dónde está mi hijo? Al cabo de los 3 días me llama él y me dice, mamá. Y le digo yo, ¿qué? ¿Pero qué te pasa? Dice, vas a bajar al juzgado. Digo yo, y luego dice, me han detenido y me han tenido aquí 3 días, pero ya lo encuentro muy bajo. O sea, 3 días sin avisar a una madre que tiene con un hijo ahí en comisaría. 3 días que está, además, prohibido también. Y dice, vas a bajar abajo. Dice, luego te cuento. Digo yo, no puedes hacerme esto, tío. No te han podido coger otra vez. Dice, ¿vas a bajar o no? Digo yo, sí. Dice, bueno, pues luego te cuento. Yo bajo abajo, miro, no encuentro a mi hijo y me voy por la puerta de detrás donde entran los furgones. Hay una puerta de hierro con unas verjas y con dos cerrojos ahí. Debo decir que es la primera vez que veo a mi hijo esposado, nunca lo había visto, ¿eh? Entonces veo que sacan a mi hijo dentro del juzgado, la pareja de Guardia Civil, y había policía también, para meterla dentro del furgón. Pero cuando yo veo la cara de mi hijo, yo creí que me daba algo, porque no era la cara de una persona sana. O sea, era la cara de color gris, como si le hubieran metido una paliza tan grande, tan grande, tan grande, y lo hubieran tenido sin dormir toda la noche, que es que aquello fue impactante. Y aún encima llevaba un brazo en cabestrillo, todo vendado desde aquí hasta aquí. Yo cuando veo eso, pues claro, la reacción mía fue apartar los cerrojos, meterme para dentro, abrazar a mi hijo. Entonces a mí me agarran, dice, usted no puede entrar aquí. Digo yo, no hay Dios que me saque a mí sin abrazar a mi hijo. Entonces les doy aquí, vienen otra vez para cogerme, pero hay otros que dicen, oye, si es su madre, déjala que le dé un beso y tal. Bueno, le digo yo, ¿pero qué te han hecho? Cuando acabé. ¿Qué te han hecho? Dice, mamá, han sido ellos. Digo, ¿qué te ha pasado en el brazo? ¿Qué te han hecho? Dice, han sido ellos, me han tenido 3 días en comisaría, pero todo esto ya metiéndolo dentro, ¿eh? Me han tenido en comisaría y solo era preguntarme por los anarquistas. Por los anarquistas y por los anarquistas. Un interrogatorio terrible. Le han quedado con el móvil, le han quedado con todo lo que llevaba, que todavía hoy no me lo dieron. No me lo dieron. Y como yo no tenía nada que decir, me han dado una patada al bajar la escalera y me he salido despedido por una ventana y los cristales de la ventana me han hecho un corte profundo en el brazo que han tenido que llevarlo al hospital. Le digo yo, voy ahora mismo a poner una denuncia. Yo, dice, espera, desde adentro gritando ya y el furgón caminando y a mí echándome fuera la policía. Dice, espera, hablar conmigo, no lo hagas. Entonces yo me di cuenta que cuando él me dice eso es que hay algo más. Dice, espera y ven a verme a la cárcel, lo llevan para la cárcel. Entonces cuando yo voy a ver a mi hijo, que lo dejan en preventivos, me cuenta que no denuncie porque le han dicho que si denunciaba esta paliza que le habían dado, ya se encargarían ellos de coger a 2 o 3 amigos de él y encerrarlos también. Entonces que él no quería que ningún amigo fuera a la cárcel por la denuncia. Entonces esto pues yo he respetado porque era su vida, era mi hijo, y yo siempre he respetado lo que mi hijo ha querido. Y así ha estado. Debo decir que cuando se hizo este juicio, cuando detienen a Tarrío, dice que hay un señor que ve entrar a un chico en una jamonería allá en Coruña y que ve que roba un cuchillo y que sale corriendo. Y este señor, al ladrón, llama a la policía y que va corriendo detrás de este chico que no le vio siquiera la cara, él dijo que era Tarrío. Entonces viene la policía en moto, mi hijo estaba sentado en un parque, ve la policía, no escapa ni nada y se deja coger. Entonces la policía mismo está declarando, o sea, que estaba yo delante y estaba mucha gente de la comisión, ¿no? Y la policía dice, es muy extraño porque cuando lo cogemos, normalmente un delincuente cuando hace algo sale corriendo al ver la policía. Dice, pero es que él estaba sentado, no se movió, lo registramos, no llevaba cuchillo, no llevaba dinero, porque dice que después había entrado en una librería a robar, que le habían robado 200 euros. No tenía dinero, no tenía cuchillo y además no estaba sudado, porque al correr el cuerpo queda sudado y tal. La señora de la librería, la policía, en vez de llevarla a una rueda de reconocimiento, le llevan la foto de Tarrío cuando era joven, la foto del cliché. Entonces, claro, la mujer dice, pues no sé, me parece que es él y tal, pero cuando lo ve allí, claro, lo ve en persona. Mi hijo ya aparenta más de la edad que tenía, una porque estaba enfermo del SIDA y otro porque la cárcel machaca. Y claro, esta mujer se ve indecisa, dice, es que no me parece el mismo. O sea, fue todo muy raro. Pues la señora jueza pide 13 años más para Tarrío, simplemente por esto. El juez, o sea, el abogado de Tarrío dice que no está de acuerdo y lo tienen en preventivos porque decimos que vamos a recorrer. Lo meten en octubre, o sea, ya lo habían metido en la cárcel. Estamos a la espera a ver si se puede llevar al tribunal provincial. Eso es, porque ya con tantos tribunales y tanta cosa, no sé para qué sirve, pero bueno, para hacer justicia, ¿no? Yo voy a ver a mi hijo, o sea, voy a ver a mi hijo nunca le gustó ver a su madre a través del cristal, entonces él siempre quiso poder abrazar a su madre, entonces lo veo de vis a vis, ¿no? Donde puedo estar con él y abrazarlo. Y en enero, en una de estas visitas, yo veo que mi hijo echa la mano derecha al brazo izquierdo y le digo yo, ¿qué tienes? Dice, tengo mucho dolor en este brazo. Y le digo yo, pues posiblemente será reuma, porque en la cárcel sabemos la factura que pasa. Y le digo yo, vete a la doctora y dile que te duele el brazo. ¿Te duele el pecho? Dice él, no. Vuelvo a venir a la visita siguiente y veo que sigue agarrando el brazo. Le pregunto si ha ido a la doctora. Dice, sí, me ha dado una aspirina, me ha dicho que era gripe. Digo, pero ¿cómo es posible la gripe en un brazo? Nunca he visto una gripe en un brazo. Y así lo tuvieron hasta el tercer mes, que ya voy a verlo también a vis a vis, y veo la boca de mi hijo torcida y el brazo que tiene ya no lo mueve, o sea, muerto completamente, que con la mano derecha él tiene que agarrar su brazo y no tenía movimiento. Y no se enteraba siquiera que tenía la boca torcida ni nada. Entonces mi hijo lo veo caminar hacia la ventana para abrirme a mí la ventana y ya veo también que va como un poco tambaleando. Cuando yo veo a mi hijo así, pues yo, ¿pero esto qué es? Dice, ¿pero tú has ido a la doctora? Mamá, se enfadó un poquito conmigo. Dice, he ido, ¿qué coño quieres que haga? Me ha dado una aspirina y me ha dicho que es... Pero me cago en Diola, como decimos los gallegos, pero ¿qué coño es esto? Empieza a aporrear la puerta de la celda y vienen y dice, ¿por qué aporrea usted la celda? Y yo, ¿pero cómo no voy a aporrear la celda? ¿Ustedes han visto cómo está mi hijo? Dice, ¿pero ustedes cómo no le echan mano? Su hijo es mayor de edad, nosotros no somos quienes para hacer nada. O sea, te ves como madre, que te das cuenta que tu hijo tiene una trombosis o una parálisis, y que quieres ayudarle, que no puedes, estás en una cárcel, nadie te hace caso, allí quien mandan son ellos. Tu hijo va a la enfermería, no le hacen caso tampoco. Entonces te vuelves loca, o sea, llena de impotencia, llena de rabia y no sabes qué hacer. Entonces salgo de allí, le digo a él que por favor que pida de ir al hospital. A todo esto pasan los meses, él en junio se encuentra muy mal, va al hospital, yo no sabía que había ido. Y me llama y me dice, mamá, ya no era la voz de mi hijo. Le digo yo, cariño, ¿qué te pasa? Y dice, escucha, he ido al hospital y me han dicho que tengo una trombosis. Y le digo yo, madre mía, ahora mismo voy yo para ahí. Dice, no vengas, porque estoy en la cárcel. Digo, pero ¿cómo coño estás en la cárcel si te dicen que tienes una trombosis? ¿Qué haces en la cárcel? Dice, es que no me acordaba, os estoy diciendo, mi hijo a mí me llamaba una vez a la semana. Y cómo él tendría el cerebro ya que no se acordaba del número de teléfono de su madre. Entonces pide que por favor llamen a su madre, que miren en la guía, se niega al hospital y se niega a la policía. Entonces él se ve obligado a pedir el alta voluntaria para volver a la cárcel, coger el número de su madre y poder decirle a su madre, oye, estoy en el hospital y me pasa esto. Entonces le digo yo, oye, es que te lleven al hospital otra vez, no puedes estar ahí porque eso es una cosa seria. Tu madre va ahora para el hospital. Él dice, pero no me van a llevar, sí te van a llevar, tírate al suelo o hazte el desmayado o lo que sea, pero que te lleven. Bueno, lo llevan al hospital, cuando llega mi hijo yo estoy allí, quiero acercarme, la policía no me deja, yo le hago señas, después yo voy a verte. Le echo un beso para que esté tranquilo y voy a hablar con la doctora por la otra parte. Le digo, por favor, ¿quién está atendiendo a Río? Dice, es la doctora tal, por favor, quiero hablar con ella. Me dice que el estado de mi hijo que es muy grave, que tiene una, o sea, que tiene una trombosis y que es muy grave, que mi hijo se muere, pero que van a acabar de hacerle otra observación, o sea, a mirarlo, y luego que ya me llaman, que me sienten en la sala de espera, que ya me llaman a través de los aparatos que tienen ellos. Yo desde las 5 de la tarde y esperando. Entra todo el mundo, sale todo el mundo, la madre de Tarrío no lo llama a nadie, me levanto 3 veces, ¿dónde está mi hijo? Tranquila, está en observación, así 4 veces, hasta que llegan las 3 de la mañana. Digo yo, pero vamos a ver, ¿pero qué coño es esto? Quiero saber cómo está mi hijo, como tanto tiempo para... Y entonces, me enfado un poco con la enfermera, ya habían hecho 2 turnos, y dice, oye, se está aquí la madre de un chico que se llama Tarrío desde las 5 de la tarde. ¿Sabéis dónde está Tarrío? Porque aquí en urgencias no está. Dice, está en planta. Dice, ¿y desde cuándo tenéis ahí al chico? Desde las 6 de la tarde. Dice, ¿y tenéis a la madre aquí sin decirle, o sea, sin comunicarle nada? Dice, es que ha dicho la policía que no le digamos nada. O sea, dice, pero eso no es posible. Entonces yo me cojo a la enfermera de un brazo y le digo yo, claro, hay unos derechos, ¿no?, del paciente, de los familiares. Digo yo, ¿esto que está aquí de adorno? Dice, mi hijo tiene unos derechos y yo también. Dice, ya me ocuparé de ustedes. Entonces voy a... Pregunto en qué planta está. Está en la 4ª planta. Quiero ir a ver a mi hijo. Simplemente yo sé que no es la hora adecuada, pero yo quería darle un beso porque yo sé que él está nervioso, porque sabe que su madre está ahí, que pasan las horas y que no entro a verlo. A él no le conviene, en el estado que está, recibir... estar en un estado de nervios. Voy allí con la desgracia de que me encuentro al oficial de guardia del turno de las 8, porque así es como se hizo llamar este hombre, no me quiso dar su número de placa, y que le ha hecho la vida imposible a mi hijo y a mí durante la estancia en el hospital. Yo estoy hablando ahora del hospital porque quiero transmitir aquí, si hay alguno de derechos humanos y si hay... O sea, las madres y la gente que está escuchando, que no solo torturan en las cárceles, que la tortura sale de las cárceles para afuera y se trasladan incluso a los hospitales, incluso médicos cómplices de la policía. Y esto lo digo yo delante de todo el mundo y aquí, o sea, delante de todos ellos. Entonces, hombre, y tan verdad como que yo he visto la tortura que han hecho con mi hijo, por eso yo recalco mucho. Y llevaron al hospital, me llevaron por la comisaría, con la pierna partida. Sí. No sé qué día. Y todo lo que estoy hablando, ha habido siempre 6 personas de testigo conmigo diario, porque yo si llego a estar sola ya estaría yo no sé dónde, o sea que han visto esto. Y me acerco allí y le digo, oiga, por favor, es solo darle un beso, yo mañana vengo a mi hora, para que esté tranquilo, porque la situación de mi hijo no es buena. Y me hace, él me dice, o sea, ni si no decirme ni sí ni no, y le digo yo, pero qué daño le puede hacer usted que yo pase, le dé un beso a mi hijo, se quede tranquilo, yo mañana vengo. Usted no va a pasar, ni hoy ni mañana, excusa de venir porque no lo voy a dejar pasar. Yo debo decir que a este señor nunca lo había visto en mi vida. Tarrío me está escuchando. Yo le digo a él que por qué no voy a pasar. Y dice, porque a mí no me da la gana. Entonces veo gritar a Tarrío desde adentro. Yo le digo, tranquilízate. Es muy tarde, tranquilízate. Mañana tu madre viene y ya te va a ver. Y entonces el otro me dice, sobre mi cadáver. O sea, era una cosa que no era normal. Entonces yo lo miro para atrás y le digo yo, bueno, pues sea. Es lo único que te queda por decir. Me marcho a casa, pues me marcho muy disgustada por la situación y llora. Al día siguiente, pues yo estoy a mi hora, a las 3 de la tarde. Me dice que no me deja pasar. Yo le digo, usted tiene que decirme por qué no me deja pasar. Mi hijo tiene, en este momento no es un preso, están preventivos, ni siquiera está juzgado. Es un paciente, tiene sus derechos y yo como madre tengo los míos. Y yo quiero que me diga usted por qué no me deja pasar. Porque no me da la gana, me vuelvo a decir otra vez. Estuve así 4 horas luchando con este tío, mi hijo a todo esto gritando dentro. O sea, es una situación que no sabes. O sea, que quieres pasar a ver a tu hijo, que al mismo tiempo si discutes con el otro, tu hijo está grave y se te está poniendo peor. O sea, es una situación terrible de tortura. Vamos, de tortura a mi hijo que estaba dentro y de tortura a mí en aquel momento porque no, era terrible. Entonces no me deja pasar, estoy así 4 horas, estamos 4 horas intentando que este hombre razone. Yo le digo, yo tengo, o sea, usted tiene una orden de dejar pasar a su madre, a sus amigos y a sus familiares. Él me dice sí, porque yo lo sabía, dice sí, aquí la tengo. Y me nombra el nombre de todos los otros hijos, dice Domingo González, que soy yo, Emilia Tarrío, que es su hermana la mayor, Yolanda Tarrío, que es la otra hermana, Óscar Tarrío y su hermanastro, porque yo soy casada de segundas y tengo un hijo de segundo marido, y dice hermanastro. Le digo, oiga, no le consiento a usted que usted se dirija a mis hijos como hermanastros. Yo no tengo hermanastros, tengo hijos y hermanos. Y me dice él, esa palabra viene en el diccionario español. O sea, era toda una provocación por parte de este hombre. Me marché, llegué a casa, tuve que llamar a alguien conocido y le dije yo, ¿qué pasa? Que los derechos de las personas que os los saltáis así. ¿Qué es lo que te pasa? Que tengo a mi hijo muriéndome y tengo aquí pues este tío que me hace la vida imposible, que no me deja pasar. Pagué un poco la rabia con este hombre. Yo debo decir que me enfadé bastante porque yo en ese momento conocía a esta persona, pero ¿cuántas madres hay que no conocen a nadie? Y debo decir también que me siento muy mal porque si yo tengo unos derechos quiero que se hagan valer, que no tenga yo que acudir a nadie para que me abra las puertas de un derecho que es mío. Conseguí, dice, dame 10 minutos. A los 10 minutos me dice, vete, puedes, o sea, vete, que ya está todo arreglado, voy allí si me dejan estar hasta las 12. Claro, este tío cuando me ve que no tiene más remedio que dejarme pasar, yo también llego allí y le digo, ¿qué? ¿Pasa la madre de Tarrío o no pasa la madre de Tarrío? Pase usted, así de muy mala forma. Yo entro para adentro y en donde está mi hijo es una habitación donde hay 2 camas. Cuando hay un preso, la otra está vacía. Nunca tienen a nadie ahí. Entonces la cama de mi hijo quedaba así, mismo al lado de la puerta y arrimada a la pared. Yo veo a mi hijo torcido cuando entro, pero claro, me pongo así de este lado. No, estaba arrimada a la pared, pero no del todo. Entonces yo paso por aquí y veo a mi hijo en esta posición, todo, una postura muy rara en la cama, así, todo torcido, y yo le digo, jolín, pero ¿cómo puedes estar así? A ver, agárrate a tu madre, que yo tiro por ti para arriba y te pongo bien. Y me dice él, no, déjalo, estoy bien. Pero claro, pobre de mí, yo no pensé que mi hijo estaba así porque tenía un motivo. Al estar tapado no me fijé. Entonces, bueno, empezamos a hablar y dice, ¿qué te ha dicho la doctora? Digo yo, nada que no tenga arreglo, ¿no? Bueno, estuvo un poquito con mi hijo y tal, y luego pues salí. Al otro día voy a verlo y otra vez este señor es que lo tenía siempre ahí y volvió otra vez a las mismas. Me dejaba pasar pero solo 10 minutos, cuando yo tenía que estar 4 horas. Entro para adentro, pero en vez de entrar por esta parte, entro por la parte de donde están las 2 camas, que hay más espacio, vuelvo a ver a mi hijo así y le digo yo, a ver hombre, pero tú no puedes estar así. A todo esto yo también luchando con los doctores, que quería que le hicieran rehabilitación a mi hijo, que es un problema de riesgo y que quiero que le hagan rehabilitación. No le han hecho ninguna rehabilitación, o sea, han pasado totalmente de hacerle ni gimnasia ni nada. ha perdido la fuerza del brazo, de la mano, y ha ido perdiendo la de la pierna. No le hicieron absolutamente nada. El medicamento que le han dado a Tarrío era un Pramalat, que es una aspirina líquida inyectada en el vientre, y un Trankimacin. No han hecho, se la han dejado morir como un perro. O sea, de eso, cuando yo me dirigía a los doctores para preguntarle por mi hijo, porque llamaban a todos los familiares, y a la madre Tarrío no le llamaba nadie. O sea, cuando llegaba ese, porque allí dan el resultado de cómo van un día sí, un día no, a la 1:30. Yo estaba allí y la doctora llamaba a todo el mundo, se iba, y yo siempre tenía que ir detrás de la doctora: oiga, que mi hijo tiene una madre, ¿por qué no me llama usted a mí? Dice: ay, es que no estamos acostumbradas. Pues que sepan que Tarrío tiene una madre. Y bueno, la lucha ha sido siempre así. Cuando yo voy al segundo día y paso por esta parte y veo a mi hijo así, le digo yo: pero ¿cómo puedes estar cómodo así? A ver, venga. Y entonces él dice: déjalo ya, mujer, qué pesada eres. Dice: ¿no ves cómo estoy? Destapa, aparta la colcha y bueno, otro shock, porque veo a mi hijo que lo tienen esposado, o sea, en el brazo, que no tiene riego, que ha sido el brazo izquierdo, lo tienen esposado la muñeca con una esposa sola, tan apretada que yo no he visto cosa igual, y tenía el brazo de los días que llevaba en la cama, estamos hablando de un hospital, tenía el brazo completamente hinchado, la mano y el brazo, y de color azul, y no lo tenían, o sea, esposado al ¿cómo le llaman? A la parte esta de la cama, a la barandilla que sube y baja. Lo tenían igual que hacen en las cárceles, lo tenían esposado al sumier, allá abajo de todo, donde él no podía ni siquiera dar la vuelta para esta parte, ni ponerse siquiera así, porque era una postura pero terrible. Entonces yo, cuando veo a mi hijo así, a mí me da una cosa por la cabeza, ¿no? Y voy derecha a este hombre y le digo yo: vamos a ver. Dice: mire, ya no le voy a hablar como madre, le voy a hablar como persona. ¿Cómo usted puede tener claro, no le podía decir a un chico que se está muriendo porque está mi hijo delante. ¿Cómo puede usted tener a una persona en la situación que está mi hijo en estas condiciones? Dice: ¿usted es padre? Y me dice: sí, señora, soy padre de 3 hijos, pero no son como los suyos. Él no conocía a mis hijos. Cuando este hombre dice esto, yo lo miro y le digo: mire, yo soy muy pobre, soy madre de 5 hijos, pero me siento orgullosa de los hijos que tengo, sobre todo más de este, pero no creo que la madre de usted pueda decir lo mismo de usted. Y voy a decir una cosa: me da mucha pena sus hijos por tener un padre de la calaña que es usted. Ya me dice: ¡fuera! Ya es lo que él esperaba. Entonces veo que mi hijo no puede con esta parte, pero con esta estiraba el pie, pues para poder darle, ¿no? Porque está viendo el trato que le está dando a su madre. Dice: hijo de puta, esto sí se lo dijo. Dice: trata bien a mi madre, porque si algún día me levanto de aquí te las vas a ver conmigo. Entonces él llama a sus compañeros y le dice: ¿habéis escuchado? Me acaba de amenazar. O sea, era una cosa terrible. Yo salgo para afuera, pero veo que este hombre sale también y yo quedé parada, claro, tenía miedo de que entrara adentro y le hiciera algo, y entra con un tocho de papeles que tenía por allí. Él lo tenía otro policía que estaba allí en el corredor sentado, y lleva el tocho de papeles, se sienta a la altura de la cabecera de mi hijo, de la otra cama, claro, porque al mismo tiempo estaba separado. Le dice: vamos a ver, Tarrío, ¿usted sabe leer y escribir? Y le dice mi hijo: más que tú, ignorante, que puedo decirte el artículo, el capítulo tal y el versículo tal de la Constitución Española, donde tú no puedes tener a un preso en las condiciones, o sea, un preso como, o sea, con el problema que tengo yo hoy, en las condiciones que tú me tienes. Entonces el otro le dice: tampoco hay ningún capítulo que diga que no lo pueda hacer. O sea, era una cosa increíble. Debo decir, bueno, que mi hijo se vio obligado otra vez el alto voluntario, porque este hombre, además mi hijo a mí me cuenta que le está haciendo la vida imposible, que lo provoca continuamente y que no soporta la situación. Imaginaros, una persona que está muriendo, una persona que está paralizada, pedir el alta voluntaria para una cárcel que es terrible por culpa de esta persona. ¿Cómo podía ser la situación? Nos podemos imaginar. Pide el alta voluntaria, pero otra vez, pero a los dos días, no, al día siguiente tiene que volver porque está muy mal, muy mal. Viene otra vez. Debo decir también que han hecho 4 diagnósticos distintos. Uno una trombosis, otro me ha dicho que era una lesión muy importante que podía ser debido a un golpe. Otra ha dicho que era un infarto cerebral, al final la doctora que lo llevaba. Y otra ha dicho que una parálisis. O sea, hay 4 diagnósticos distintos. Entonces ahí es donde se ve que han dejado morir a José porque no le dieron medicamento, no le dieron nada. Luego no pertenecía a ningún médico porque decían que la doctora que tenía que llevar el caso de José estaba de vacaciones, era julio, y estaba de vacaciones. Le habían hecho un TAC y estaba pendiente de una resonancia. Esta resonancia se ha tardado 3 semanas en un hospital en hacérsela, porque veían la lesión, una lesión que tenía ahí muy importante, pero no sabían decir todavía a qué era debido. Entonces, tardaron 3 semanas en hacer esta resonancia. Dicen que la resonancia que suele ver mucho más que el TAC. Anda de planta en planta, no pertenece a ningún médico. Todo, yo le reclamaba a los médicos que cómo podían permitir tener a mi hijo, que sabe que me están diciendo que se está muriendo, que no sale de esta, y permitir que la policía lo tenga así, que están faltando al juramento que ellos hacen, y me dicen que me limite a preguntarme por la salud de mi hijo, que el resto no es competencia de ellos. Yo diciéndole que en el hospital que manda el médico, no la policía. La policía tiene que limitarse a estar en la puerta custodiando, pero el médico es el que manda. No querían saber nada, o sea, por eso yo hago a los médicos cómplices de la muerte y la tortura de mi hijo. Así estuvimos casi un mes hasta que llega esta doctora, la doctora Castro, que es la que yo tengo denunciada, y viene y me dice que mi hijo tiene un infarto cerebral muy fuerte, que le están dando microinfartos y que mi hijo se me muere. Y yo le digo que, o sea, vuelvo a pedirle a esta doctora que le haga, porque le han hecho ya todo esto, las pruebas de resonancia cuando ella viene, que le haga rehabilitación, que mi hijo no se puede morir, porque yo, o sea, me he obcecado siempre que mi hijo no podía morir, que la vida le debía algo y que mi hijo no podía morir. O sea, a mí me estaban diciendo que se moría, pero yo no lo creía. Entonces, me tocaban ese tema y yo decía que no, que la vida le debía algo. Y como ellos no quieren hacerle la rehabilitación, decido hacerla yo en esos 10 minutos que me dan, y me quedaba un poquito de alcohol de romero y tal, del rollo que yo los masajes que le daba, y digo yo, cariño, te voy a masajear un poco el cuerpo. Le abro la camisa del pijama y veo el cuerpo de mi hijo todo negro. Entonces digo yo, ¿pero qué te han hecho? ¿Te han pegado? Dice, no, que no me ayudan a hacer la ducha. O sea, a mí no me dejaban estar con mi hijo, ni para darle de comer, ni para ayudarlo a duchar, ni para poder despedirme de él siquiera en los últimos días. No me dejaron. Entonces, no lo ayudan a duchar. Él perdió la fuerza toda la parte izquierda. Entonces, no caminaba bien. Estaba perdiendo la fuerza toda. Entonces, se tenía que hacer la ducha sola y por 2 veces había caído en la ducha. Y una de ellas se puso a dar patadas a la puerta porque no era capaz de levantarse porque estaba el suelo mojado y no tenía fuerza. Y me cuenta porque yo le digo, ¿cómo estás todo negro? Dice, nada, mujer, es que me he caído en la ducha y he dado golpes. Y nuestro amigo, él le llamaba a nuestro amigo, al oficial de guardia, viene, abre la puerta, dice, ¿por qué aporrea usted la puerta? Dice, no ve que estoy tirado, por favor, me llama la enfermera y que me ayude. Dice, ese no es mi trabajo. Dice, pues ayúdeme usted, ese no es mi trabajo. Cierra la puerta y lo deja ahí no sé cuánto tiempo. Entonces yo esto ya no lo aguanto, decido salir para afuera, o sea, termina el tiempo de estar con mi hijo, salgo para afuera y decido ir al juzgado, poner una denuncia al juez de vigilancia, con la mala suerte que también es julio y también está de vacaciones. Entonces en el sitio del juez de vigilancia había un juez de menores que no tenía competencia para estas cosas. Entonces me llama un abogado, me pago 200 euros y no arreglo nada, no puedo hacer nada. Entonces, claro, me pongo a gritar ya como una loca en el juzgado y fuera, y llamándoles pues de todo, que se me muere el hijo, que ni siquiera muerto me lo quieren dar, Y entonces hay una chiquita periodista allí que, debo decir, esa chiquita sí era verdaderamente una persona, ya no digo, porque yo creo que para ser periodista o médico algo se debe tener vocación de verdad y no quedarse con la parte de la familia ni con la otra, pero sí hacer un resumen, a ver si me entiendes, y que comprueben las cosas si son así o no. Entonces viene ella y me dice, señora, ¿qué le ha pasado? Y yo, mira, ¿quién eres? Dice, soy periodista. Y yo estaba de tan mala leche que yo, mira, hija, te voy a decir una cosa. Si quieres que te cuente, yo te cuento, pero procura escribir la verdad, porque es la verdad, y si no, si quieres, vas al hospital y compruebas. Dice, porque si no, voy a cargar hasta contra de ti. O sea, del periódico al cual trabajas. Entonces le cuento la situación. Tiene el oficial de guardia, tiene a mi hijo así, ni muerto me lo quiere dar, el hospital lo permite que esté esposado en estas condiciones. No me dejan estar a su lado para ayudarlo, ni despedirme de mi hijo, es una, bueno, de todo. Entonces, verdaderamente la chiquita escribió esto y salió tal como estaba. Y al otro día, pues sí, se levanta una revolución en el hospital, incluso entre la policía. Entre ellos empiezan en el corredor a pelearse. Y el policía, debo decir, que el primero que se atreve a dejarle la esposa mucho más flexible a mi hijo y más arriba para que pueda tener un poco, o sea, decide ponerle la esposa por el barrote de la barandilla, ¿no? Con que él pueda hacer movimiento y pueda correr, y mucho más floja. Este policía lo hizo durante 2 o 3 días, luego, claro, yo le decía, pero hombre, no le podéis sacar las esposas, es que es terrible para una madre ver esto. Luego deciden traer una goma de su propia casa y le ponen una goma donde él pueda estirar más. En fin, la cosa, estaba esposado, pero estaba un poco más... Debo decir que a este hombre, el jefe este del turno de las 8, lo denuncia y lo castiga en 4 días de arresto sin sueldo. O sea, incluso para sus propios compañeros. Luego viene otro policía y se entera de esto y empiezan a reñir entre ellos allí. Dice, ya bastante tiene el chaval con estar como está. La madre es una persona educada, él tiene sus derechos y ella también. Y entonces deciden ya ponerle 2 esposas y me permiten ir a estar las horas que... hasta que ellos terminan el turno. Luego ya viene otro turno y ya cambia la cosa. O sea, ya ellos vuelven otra vez a poner porque viene otro turno que se ve que entre ellos hay también estas cosas raras que tal. Y bueno, y esta doctora pues... Este hombre viene con la voz de Galicia y entra así y entra para adentro y dice, señora, no hacía falta que usted, yo ya me volví para él y le dije, dice usted, a partir de hoy a mí ni los buenos días, usted me va a dar cuentas a mí, acabe esto para bien o para mal, donde se debe, y dice, con usted no se puede hablar. Entonces mi hijo no sabe nada. Mira para el hombre, mira para mí y no entiende nada. Pero a todo esto viene la supervisora de planta, dice, te río. Dice, ¿qué le pasa a usted con el hospital? Entonces, claro, mi hijo mira para ella y para mí, dice, ¿y a esta qué le pasa? Y le digo yo, un momento, te río, no ha salido de la... Te río, no ha salido de la cama. ¿Usted lo ha visto que mi hijo se puede mover de aquí? Pregúnteme usted a mí. ¿Qué habla usted de la prensa? Dice, sí, pregúnteme a mí, que soy la responsable. Dice, es que sale ahí que no lo atendemos, es que no lo atienden. Entonces le abro otra vez la camisa y le digo yo, ve, pero ¿cómo está así? Digo yo, esto es porque ustedes no hacen su trabajo, ni dejan siquiera a la madre que esté con él. Le pidan a Dios que mi hijo no vuelva a romper, o sea, que mi hijo no tenga otra caída y que se rompa un hueso o algo, porque voy a ir también a parar al hospital. Y entonces, claro, Tarrío me ve así en este estado y se echa a reír, no, yo lo recuerdo riendo, pero muy fuerte, en ese momento aún podía reír. Y dice, joder, mamá, la otra se va también. Y le digo yo, ¿qué? Y dice, ¿pero qué has hecho? Digo yo, nada, he ido a poner una denuncia de lo que están haciendo contigo aquí. Se echa a reír y dice, pues yo no conocía esta faceta tuya. Digo yo, claro, porque tú conoces a tu madre rezando el rosario. Cuando eran pequeños yo rezaba el rosario con ellos. Dice, pero tú todavía no sabes quién es tu madre. Entonces se echa a reír, queda la cosa así. Viene la doctora, es una anécdota, ¿no? Porque es muy triste lo que estamos hablando. Viene la doctora esta y dice que le va a dar el alta. Yo me niego a que le dé el alta a mi hijo. Digo yo, usted me está diciendo que se muere mi hijo. Usted no puede darle el alta a una persona que se está muriendo. Una persona enferma tiene que estar en un hospital, no en una cárcel. me dice que por orden de la policía tienen que darle el alta y me llevan a mi hijo. Al otro día voy a verlo, yo me niego y lo mandan para la cárcel. Empezamos a mover los compañeros y yo, pues todo, movimiento en la calle, con el abogado y tal. Conseguimos sacarlo a las 2 semanas, pero conseguimos sacarlo porque Tarrío veían ellos que se moría y dicen, Dios, van a toda la gente que ha estado alrededor de Tarrío, que ha sido muchísima gente, dice, vamos a formar una, más vale dejarlo. O sea, la cárcel mismo lo dejó, no la doctora, sino la cárcel libre. Pero cuando me dieron a mi hijo después de 2 semanas, esta doctora pone en el parte que le da el alta para ir para la cárcel, que tiene que hacer rehabilitación, que no la han hecho en el hospital, porque tiene mejorías. Mentira. Porque mi hijo, cuando lo llevan, o sea, cuando yo lo voy a sacar, ya estaba en silla de ruedas y mi hijo ya no hablaba. Entonces, la mejoría, mentira. Lo saco a mi hijo y bueno, ya entra en coma. Ya es sacarlo y entrar en coma, y el resultado que es la muerte de mi hijo. He estado en coma 6 meses, yo he estado ahí con él. Después, cuando él entra en coma, sí deciden poner una habitación para él y para mí. Debo decir que, bueno, mi hijo murió en mis brazos. No he querido que ni que lo lavaran ni que hicieran nada con mi hijo. El juez me obliga a ir todos los meses, sabiendo el dolor que, porque yo me quedo a dormir allí con mi hijo todo el día y toda la noche, me obliga a ir todos los meses a llevar un parte médico aún encima al juzgado. Y yo debo decir que lo han dejado libre porque sabían ya que no les servía para nada, o sea que se moría. Y, hombre, murió en mis brazos, pero no me vale porque no me dejaron estar con él. Cuando yo podía escuchar a mi hijo y él a mí. Ha sido una tortura lo de la cárcel, terrible también. Una lucha terrible. Me he sentido muy impotente, sigo sintiéndome con muchísima rabia. Y debo decir que cuando mi hijo hablaba, aún estaba en Juan Canalejo, me dijo, mamá, si pasa algo, por favor, no me metas dentro de un agujero, ya he estado toda mi vida. Quema mi cuerpo y esparce mis cenizas en un sitio donde haya mucha luz y mucha claridad, cerca del mar, donde mis compañeros puedan venir a verme cuando quieran. Así se ha hecho. He respetado todo lo que él ha querido y debo decir que él ha pensado en su muerte, no en su familia, en su madre, sino en sus compañeros, que quería mucho. Y he respetado todo esto, he llamado a sus amigos que buscaran un sitio todavía un poco virgen de allí de Galicia, y se han echado allí las cenizas. Se ha hecho todo muy rápido, quería venir mucha gente de España, pero tenía este hijo que vino de Suiza que no fue capaz de ver el cuerpo de su hermano, no se atrevió a ver a su hermano, entonces yo quería terminar con la situación y con el sufrimiento de los otros hijos, y estábamos tirando las cenizas de mi hijo en la Guardia Civil arriba. Ni siquiera teníamos derecho de tener un poco de intimidad. He tenido que ver la pareja de la Guardia Civil arriba hasta el último momento. Y bueno, debo deciros que mi hijo ha muerto. Y yo he entrado a denunciar al hospital. Ahora desde Presos Galicia entramos a denunciar a este oficial de guardia del turno a las 8, que por fin he dado con el número de placa, y luego seguiremos con instituciones penitenciarias. Sé que no voy a ganar porque ¿quiénes somos nosotros a la hora de Dios? Pero se lo debo a mi hijo. O sea, a mí lo último, yo no creo en la justicia, diréis, qué contradicción que hace esta mujer, no cree y va a denunciar, pero es que es lo último que me queda a mí. Y bueno, estoy ahí. Estoy denunciando. El abogado me dice que está todo muy mal, que lo ve muy negro, pero si encontramos un perito, un médico bueno, que tenga corazón y un perito bueno que pueda hacer el peritaje de la muerte de Tarrío, porque a Tarrío sí, o sea, con la enfermedad, porque él al final no murió ni de trombosis, ni murió de infarto, murió de una leucoencefalopatía progresiva, y esto es lo que diagnosticaron al principio. Si le hubieran dado tratamiento, a mí me acaban de decir ahora hace 2 semanas que posiblemente mi hijo estaría vivo, y eso es lo que más me duele, todavía más rabia. Y entonces necesitamos este perito, que, o sea, este médico que haga esta valoración, que no tenga miedo a nada, o sea, que esté la profesión por encima y el juramento por encima del poder, y bueno, tiene que ser una persona que tenga también un poco de poder y que hagan caso, porque si no va a ser difícil. O sea, ahora estamos pendientes de esto, de encontrar a este perito, y bueno, sigue la lucha. Si hoy estoy aquí, yo sé que a mi hijo no me lo van a devolver, que yo tengo todavía mucho dolor y mucha rabia, y para mí sería más fácil quedarme en mi casa, llorar a mi hijo, pero no puedo cerrar los ojos. Os voy a decir el porqué. Porque yo he quedado traumatizada con el hospital, y siempre que cierro los ojos veo a este hijo de puta, porque no tiene otro nombre, de oficial de guardia de turno a las 8, y quiero apartar la mente y volver la cabeza para el otro lado para pensar en otra cosa, pero es como un flash que viene, y viene, y veo siempre lo mismo. Y también hay otros hijos. Quiero decir que al mismo tiempo yo me encuentro muy cansada, no creáis que es fácil para mí, tengo 60 años, tengo un problema de salud, tengo una invalidez desde hace 10 años y tengo mucho problema de salud, pero me acuerdo de los hijos de las otras madres que están todavía ahí, de hermanos, de criaturas que están sufriendo, y mi hijo hizo la lucha siempre por los más débiles, por los más desfavorecidos. Y yo se lo debo a él, me lo debo a mí como persona, y aquí estoy denunciando. Yo quisiera ver a toda esta gente aquí, delante mía, no en la televisión ni en debate, aquí delante mía, que todo el mundo estuviera escuchando, y que me digan a mí que no existen las torturas. Y quiero dejar claro que Tarrío no murió de enfermedad, Tarrío murió de cáncer. O sea, Tarrío murió de cárcel, perdón, y murió de las torturas. Porque cuando a mí me tocó cuidar el cuerpo de mi hijo, lavarlo, yo nunca había visto el cuerpo de mi hijo, estaba todo cortado. Estaba, o sea, me dio un shock, desde el estómago hasta aquí, un corte tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, los muslos igual, y no es que los compañeros le hicieron, es que se ven obligados a cortarse para que los lleven al hospital del terror tan grande que pasan dentro. Se ven ellos mismos obligados a cortarse. Y muchas veces para que no les peguen, porque al tener sida, saben que donde hay sangre no se atreven a ir. Y esto lo sé yo como madre, y esto sucede así. Y él ha muerto de torturas y ha muerto de cárcel. Mi hijo lo tengo clarísimo, porque lo han torturado en el hospital delante mía, no han mirado por él. Y que en la cárcel solo hay pobres, que nunca os avergoncéis de vuestros hijos, ni de vuestra, o sea, de vecinos, ni de familias. Que salgáis afuera a luchar. Que si nuestros hijos han hecho algo, los han metido ahí, y ellos que paguen, o sea, nuestros hijos han pagado, el mío ha pagado hasta poco con la vida, porque él escriba y dice, yo he encontrado en las cosas de él cuando salió de la cárcel, escritos que tengo, y que yo no puedo leer, que leo de vez en cuando un escrito y me pongo malísima, porque hay un párrafo, y los compañeros lo saben, donde pone, Dios mío, he sobrepasado el horror de los horrores, no me pueden hacer más daño. Dice, porque me tienen sepultado en vida desde hace muchos años. Dice, me han torturado más, o sea, más no pueden hacerme. Lo único que me toca, o sea, estoy esperando la muerte. Eso, mi hijo lo deja escrito, se puede ver. Y bueno, aquí estoy denunciando y seguiré denunciando mientras pueda. Os animo a todas vosotras, si es que tenéis un caso parecido o similar, o tenéis un hijo dentro de la cárcel, que salgáis a gritar que es vuestro hijo, que yo, es lo que dicen los compañeros cuando hago las charlas o cuando hago una concentración en Coruña, somos siempre los mismos, o sea, las cárceles están llenas de presos, y es que yo no veo familiares. O sea, veo siempre las tres madres de siempre, estoy hablando de allí, de donde nos movemos nosotros, y un montón de juventud apoyando. Pero yo digo que los primeros que tenemos que estar ahí somos los familiares. Yo muchas veces tiraría la toalla, pero digo yo no puedo tirar la toalla. Cuando están estos chicos, por ejemplo, ellos, ahí apoyando, tengo que estar yo, que soy la madre, que es la que me ha tocado a mí. O sea, me han tocado mi sangre. Y animo a todas vosotras que lo hagáis. A mí me gustaría hacer una coordinadora de madres y de padres de toda España. O sea, si pudiera ser del mundo entero, mejor, porque esto no sucede solo aquí, sucede en todas las cárceles. Donde nosotras cogiéramos buses y fuéramos a instituciones penitenciarias a Madrid, hiciéramos una acampada y gritáramos allí todo el desprecio y denunciáramos delante de todo el mundo y ellos escuchando de lo que hacen con nuestros hijos. Que las cárceles tienen que desaparecer, que el que quiera una cárcel, que son centros de exterminio, y que es toda una mentira, que en las cárceles solo hay pobres. No se castiga al delincuente, se castiga al pobre por ser pobre, aún encima de ser pobre es castigado. Y el que quiera una cárcel, que se la fabrique para él mismo y que se meta ahí él y su familia si se lo consiente. Y quisiera con el tiempo poder llegar, o sea, a que me entendierais y poder llegar a hacer esto. Como por ejemplo las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, que han llegado a hacer mucho. Yo os invito a que os organicéis, que salgáis, que hagáis concentraciones. Nosotros estamos ahí, casualmente hemos ayudado a un chico de Granada, aquí está la compañera que puede decirlo, porque alguien me ha telefonado, ha sido José, ha sido el compañero desde Albacete, me ha dicho, es que acaban de maltratar ahí a dos chicos en la cárcel de Alhama, que es una cárcel gallega de Pontevedra, uno era de Granada y otro de Valladolid, y enseguida nosotros, que son Presos Galicia y la comisión de denuncia, hemos dado la alerta y hemos mandado un montón de FAS y hemos mandado escritos a la jueza que qué pasa en esa cárcel, que acaban de darle una paliza con gomas de bomberos a dos chicos y que tienen miedo por su vida y han sido carceleros. Y la cosa ha sido porque uno de los chicos estaba en tratamiento porque tenía diagnosticado esquizofrenia, el chico de Valladolid, y como era sábado, no tenía medicamento y como no estaba el médico, no quisieron darle, el chico pues le dio un eso, empezó a golpear todo y han cargado contra él. El compañero, como vio lo que estaban haciendo con él, se mete a ayudarlo y le dan otra paliza terrible. Gracias a estar ahí denunciando y mandando escritos, la jueza coge un poco de miedo porque ve que hay comisiones de denuncia y hay gente detrás, decide llamarlos, le cuentan lo que ha pasado y dice, tenemos miedo aquí, y decide mandar uno para Soto del Real y otro para Salamanca. No es la solución, lo normal es que la jueza se personara allí y dijera qué es lo que está pasando y castigara a los que han pegado, pero por lo menos hemos conseguido sacarlos de allí, que no tuvieran este miedo y acercarlos un poquito más a su familia. Quiero decir que nosotros funcionamos. Sí. Y aquí hay un compañero también que me acaba de comentar que uno de los abogados, que es un abogado que bueno, tiene su trabajo, su bufete, pero luego tienen tiempo para ayudar gratuitamente están involucrados, ¿no?, en todo esto. A esta gente me acaba de decir el compañero que un chico de Madrid también, que uno de nuestros abogados, pues también lo ha ayudado, lo ha defendido. Sí, historia es para que se ponga en contacto con él. Ha sido la misma historia que ha pasado a los chavales que comentaba. Fue apalizado en Teixeiro y, vamos, cárcel de La Coruña, torturado, aislado, y fue mandado al impotencia, así mandado aquí. Y después de 5 meses de estar allí, a los 5 meses va y es cuando lo visita el tribunal forense, y estuvimos visitándolo, nos enseñó la muñeca, tenía todas las señales de la esposa, el pie lo tiene hinchado, chaval, y no sé. Y está en pies. Y está en pies, o sea, claro, en pies, ahí es donde cargan. Son los que se revelan. Fue compañero de José, además, en Soto del Real, un tiempo. Ah. pues no sabía yo, fíjate. Y ahí es donde ahí los machacan, pero totalmente. Yo he tenido una charla ahora, debo deciros que vengo de Murcia, y he tenido una charla, y aquí el compañero no estaba, llegado más tarde, pero que ha visto que yo había escapado de la charla, porque salió una doctora de prisiones, y bueno, no era el día de mi charla, yo la había dado el día anterior, y ese día estaba hablando un psicólogo que trabaja en una cárcel ahí en Murcia, y me pareció muy muy, o sea, muy buena la postura de este psicólogo, porque estaba denunciando, simplemente había tratado a presos comunes, y para él le parecía una tortura, según él contaba, que cuando iban al patio se ponían en fila de tres, o sea, como si fuesen autómatas, y caminando todo alrededor y alrededor y alrededor, y a él eso ya le parece, dice, eso es una tortura. Estaba denunciando luego que es una cárcel para albergar 350 presos, y que están 900 y pico, cerca de 1000. Estaba denunciando esto, y cuando ya me sale esta señora con que ella dice que no ha visto nunca torturas y que ha estado en 4 cárceles, pues yo lo primero que dijo, bueno, le contesto, lo segundo también, pero ya lo tercero, cuando dice que hay que la sociedad tiene que dar más dinero para que haya más funcionarios, o sea, más carceleros, ahí yo ya dije, mira, lo siento, me tengo que levantar, porque yo esto lo voy al cuello ya. Pero ya, y como quiero respetar, porque nunca he llegado a esa situación, quiero respetar que es tu día, que es tu charla, voy a levantarme, porque como diga algo más, ya lo tiene. Que sé que no es la solución, pero es que era terrible. Que una médica diga que no ha visto nunca una tortura después de estar en 4 cárceles. Cuando yo después le pregunto si ha tratado algún preso fíos, dice, no, es que no nos dejan ver a los presos fíos. Es a través de las rejas y le tenemos, o sea, le dan nada, no le ven el cuerpo, o sea... Digo yo, tía, y aquí el compañero le dijo, toma, lo que tienes que hacer, compañero, es leer este libro. Le regaló el libro, o sea, le dio el libro de Tarrillo, dice, léetelo, si no tienes dinero yo te lo regalo, pero léetelo. Y no, o sea, compró el libro, le dejó allí el libro y tal, cuando vino le contaron, ¿no? Y bueno, que no me quiero alargar más, porque sé que tendréis familia. Yo también quiero deciros que antes de ayer, cuando veníamos ya bien entrada la noche, nos llamaron de Coruña, que había salido en la radio en Cadena Ser, que un chico había aparecido muerto, bueno, que murió en una comisaría de Madrid. Ahorcado. Ahorcado con sus propios pantalones. La misma... Sí, la misma cosa, es de la misma delante, patraña de... para... Era un emigrante, un chico emigrante. Y es un chico de Honduras. Yo quería preguntar, ¿cuál es la solución alternativa que propones para el tema de extinguir las cárceles? Es decir, ¿tenéis una propuesta como asociación o como... No, es... ¿Cuál es vuestro ideal en torno a esto? Como... Aquí pueden ahora hablar... Podéis hablar un poquito vosotros. Sí, yo no sé si voy a representar su opinión, pero vamos, lo primero que creo que nosotros, yo no soy quien tengo que dar la solución al tema de las cárceles, ni la su asociación, ni siquiera el movimiento anarquista, ¿no? O sea, la solución la tenemos que construir entre todos y todas, ¿no? Pero yo creo que, no sé, que es un poquito cada persona debe indagar un poco, ¿no? En lo que significa una cárcel, en el sentido que tienen las cárceles hoy en día, ¿no? O sea, no hay que dar ninguna solución, porque la solución en sí es que las cárceles desaparezcan, ¿no? Las cárceles son centros de reclusión de la gente más pobre, más desfavorecida, ¿no? Quizás entra dentro de todo un sistema mucho más complejo, punitivo, ¿no? El sistema punitivo, el creer que el ser humano a través de castigos va a cambiar, ¿no? O va a crecer, o que incluso alguien que comete un error en su vida, ¿no? A través del castigo va a mejorar, ¿no? Yo creo que entra también un poco dentro de esa lógica que tiene el sistema, de que desde que nacemos somos parte de él, ¿no? Él nos educa, crecemos en sus escuelas, trabajamos en sus fábricas, todo lo que hace, somos una construcción de un sistema concreto, pero cuando esa construcción, que es el sujeto, comete un error, lo paga individualmente, ¿no? No es el sistema el propio el que hace la reflexión o el que de alguna manera se castiga, sino que castiga al individuo, ¿no? Entonces, no sé, no creo que, claro, nosotros podemos decirte, sí, la solución yo creo que para un ser humano nunca va a ser encerrar. Si tú quieres socializar a alguien que no es capaz de socializarse, no creo que a través de la despersonalización se le pueda socializar, ¿no? si contamos que en España de las 73.000 personas que hay presas hoy en día, a lo mejor el 85% de esas personas aproximadamente están por delitos de droga y delitos de menores. De la propiedad, delitos menores, son gente que no ha hecho daño a un ser humano, ¿no? Que lo ha hecho por cuestión de enfermedad, de drogodependencia, lo que decía Pastora, que un drogodependiente es una persona enferma, no es un delincuente, ¿no? Entonces, si descontamos ese 85% que pueden ser a lo mejor, yo qué sé, por poner una cifra, 55.000 personas realmente, o sea, cuando hablamos de gente que realmente tiene patologías a lo mejor como psicópatas o pedófilas, violaciones, creo que nos estamos quedando con un porcentaje muy ínfimo de personas de lo que es el conjunto de la sociedad, que esas personas podrían ser perfectamente tratadas en otro tipo de centros y de lugares, ¿no? 85% ¿Cómo? ¿85% son drogodependientes? Están en la cárcel por delitos menores contra la propiedad o delitos de la droga, ¿no? O sea, creo que el porcentaje de asesinos, por decirlo de alguna manera, gente que ha matado a otro ser humano que está en la cárcel, es el 5% o así, es un porcentaje bajísimo, ¿no? O sea, entonces... El interés real para que existan las cárceles no es por ese 5%. O sea, si no sabemos mismo cuántas cárceles hay en el Estado español, no me acuerdo, pero saliendo como setas... plantearse cada uno un poco, ¿no? ¿Por qué existe todo este...? ¿Por qué se gasta tanto dinero al final, ¿no? El público en estas cosas? ¿Qué razón hay detrás de eso? Aunque sea por esta minoría, sería... Claro, que sería una cuestión de... Pero si es muy sencillo, fíjate, tío, si estamos llegando... vivimos en una sociedad en la que es capaz de llegar a la luna el ser humano con un cohete. Yo creo que hay centros, hay especialistas, hay tecnologías, hay ideas, recursos, quiero decir, hay... Que busquen otras alternativas. No es, vamos, yo desde mi punto de vista te voy a hablar como persona, ya no como madre. Las cárceles tienen que desaparecer. Yo nunca me sentiré libre mientras haya un preso dentro de una cárcel. Y nunca, desde mi punto de vista, un Estado será libre mientras haya un preso dentro de una cárcel. Estamos hablando de seres humanos. Que sí, que hay gente que no puede estar tampoco en la calle matando y haciendo cosas, porque también tenemos que ponernos, pero que busquen el porqué de esa persona hace eso y que busquen otras alternativas, que con el dinero que se gastan, según dicen ellos, al año en un preso, pueden buscar otras alternativas. Hay sociología, hay psicología, hay un montón de cosas que traten a los chicos, que es lo que dice el 70%, yo ya no digo el 85%, pero el 75% son chicos que no han tenido oportunidad, que busquen otras alternativas. Y luego otra cosa que quiero recalcar ahora es que en la cárcel solo hay pobres. ¿Por qué hay pobres? ¿Quién tiene la culpa? Yo creeré en la justicia. ¿Cuándo? Porque hay muchos ricos corruptos también. Ahí tenéis el caso Marbella, ahí tenéis un montón de casos que falta el dinero, que se han ido estas dos, ya por poner estas dos, ya por no nombrar otros, a la cárcel, no estaban en las mismas condiciones que están nuestros hijos, el dinero no ha aparecido, que han salido, ahora pueden ganar ese dinero que han robado al pueblo y viven de puta madre. O sea, que no son las mismas condiciones para el pobre que para el rico. El Julián Muñoz robó también un montón de dinero, ahí lo tenéis. El otro que se fue, que quién fue, el Roldán, que desapareció, lo cogieron, pero el dinero no aparece. El Mario Conden, el dinero no aparece. Y salen y entran de noche y se comen su marisco, porque eso lo sé yo, las cárceles. O sea, lo que tenemos es que ponernos las pilas. Y desde luego, vuelvo a decir, abajo los muros de las prisiones y las cárceles tienen que desaparecer. Que busquen otras alternativas con la gente que es. Y con los chicos lo que tienen que hacer es dar la oportunidad. Pero a ellos no les conviene no tener a los, claro, hombre, drogadictos, porque convencen con ellos. Claro, sí. En la cárcel, otra cosa. Fuera te meten al hijo porque es drogadito y dentro hay mucha más droga que fuera, lo sabe todo el mundo. Ellos convencen con ellos porque claro, antes le podían pegar la tele, le podían pegar la estufa, la tapa. Sí. Y ahora ya ni le puede entrar el ventilador, ni le puede entrar la tele, porque tienen que comprarlo en el eco humano, sí, o un recadillo que hay. Sí, sí. Y a ellos no les conviene, porque a ellos convencen con ellos, claro, porque los mismos pagadores les ofrecen las drogas, sí, antes que el dinero. Claro. Y allí hay más droga que claro, que dentro fuera, que fuera, es otra cosa. Por eso no le conviene, claro, esta relación, ¿sabes? De la cárcel. Sí, claro. Están comerciando con ellos, claro, y con las familias. Sí, con las familias, porque la que deja el dinero ahí. Y yo recuerdo una vez que le pasé un pantalón azul marino a mi hijo y me dijeron que no. Digo, ¿no? ¿Pero cómo que no? Dice, no, porque es el color del pantalón de los funcionarios. Y no vamos a confundir a su hijo con los nuestros. Ni los chaquetones ya se los dieron a entrar en Guatao, que era antiguamente. Ni la manta. Ni las maltas. Le tienes que sacar el ribete todo alrededor. Yo tenía su mantilla arriba, cuando yo se la robara, ya no me la dieron entrar. No, no. Y la tiene para que se la arreglara, firmaba por el director que quería entrarla, que me tuve que pelear yo con tal, sí. Pero me la dejaron entrar, pero ya no la dejaron entrar. Igual. Pues, a la dependencia, que no deben de estar allí, pues, pero tal, porque es lo que hay hoy en la sociedad. No, es lo que consentimos la sociedad, bueno, que es muy distinto. Ahí toma parte mucho. Somos más pobres que ricos. Y si nos uniéramos todos, yo creo que algo haríamos, creo, no sé. Yo desde luego no estoy conforme con lo que han hecho conmigo. ¿Estás pidiendo mala? ¿Estás pidiendo mala? No. Y ellos, bueno, que si tenéis alguna pregunta más, aprovechar que todavía estamos aquí. No, pero le diría, la pregunta que he hecho un poco es quizás poner no solamente la duda o en las posibles alternativas sin abrir el abanico un poco, sin abrir el objetivo y mirar que no estamos hablando de la cárcel solo, sino estamos hablando de un sistema que necesita de la cárcel para mantenerse, un sistema que necesita de la reclusión de las personas para seguir existiendo. O sea, habría que poner la duda en el mismo sistema primero. Y después las alternativas y los problemas que puedan plantearse en un sistema diferente, que quizás es lo que hay que buscar. Habría que solucionarlos, y no mediante la reclusión no. y la privación de libertad de las personas. ¿Es eso posible o no? Eso, o un debate, o podríamos incluso plantear las alternativas que las hay históricamente, de filósofos, de ideologías, de historias, que eso existe, está ahí, pero eso se le niega, eso no te lo van a enseñar en la escuela. Esa cultura, que es la cultura del pueblo, que somos nosotros capaces de gobernarnos a nosotros mismos, que somos capaces de relacionarnos de una manera humana entre unos y otros. Todo eso no quieren que lo sepa el pueblo, porque el pueblo está en un sistema que está explotado, que es un pueblo que no tiene que tener cultura, y si tiene que tener cultura es la cultura que le da el propio sistema. Que tienes que saber los reyes godos, pero no tienes que saberlo que si eres capaz de relacionarte con otras personas de una manera horizontal, sin poder, sin mandar a nadie, sin ser autoritario. No te enseñan eso, no quieren. Y eso es la consecuencia de este sistema, es lo que produce monstruos como es la cárcel, como luego son las torturas, como luego son todas las cosas que pueden pasar como consecuencia de este. Yo siempre voy a la raíz de los problemas. Intentaría, que sé que es difícil, pero intentar pasar, echar pasitos para atrás. O sea, ¿dónde está el problema y dónde viene? Y entonces desde ahí empezar a plantear alternativas y plantear luchas desde ahí. Porque si tú te vas solamente al árbol a luchar en, voy a poner un ejemplo y me entendáis, porque una rama está podrida y a lo mejor lo que no te das cuenta es que son las raíces. Es lo de abajo lo que está provocando que ese árbol, no que sé, no funcione, esté en un mal sitio, o esté enfermo, lo que sea. Tienes que atacar abajo. Si simplemente solucionas la ramita de donde tal, todo sigue igual, ¿no? O sea, está muy bien que hay que reformar cosas. Que tenemos la cárcel y que no lo sacan a nuestros hijos, hermanos, compañeros, no lo sacan enfermos, terminales, no lo sacan. Joder, es que te indigna que ni siquiera cumplan sus propias leyes. Pero hay que tener en cuenta que son sus leyes, no las nuestras. Sí. Esas leyes las han hecho ellos, las han impuesto ellos, o te han pedido como mucho, si acaso, que pongas un papel en una urna para votar y que ellos decidan por ti. No es lo que nosotros ni queremos ni hemos decidido. O sea, es intentar tener claro eso, que es que es muy... Te lo van a negar, no es lo que les interesa. Sí, vamos a ver. Yo creo que en realidad sí, se necesita para solucionar esto un cambio social. Un cambio radical. Radical quiere decir desde la base, desde la raíz. Que si simplemente pedimos que a los enfermos en prisión los saquen fuera, sí, hay que pedirlo, pero solamente pidiendo eso no vamos a conseguir. No. Vamos a conseguir que esto siga produciéndose. Que nos tiremos 1000 años pidiéndoles que por favor hagan las cosas que ellos mismos dicen que no hacen. Que hay que hacerlo, que hay cosas que son necesarias, que están ahí ahora mismo, ¿no? Que hay que cambiarlas, que es que son urgentes. Pero, aunque sea duro, pero ver que si vamos solamente a esas urgencias, que son necesarias, hay que estar ahí. Si vamos solo a eso, nos esperan años y años y cientos de años en las mismas condiciones sociales. Sí, muy jodido, ¿no? Pero bueno. Nosotros mismos, ellos lo sacaron para operarlo y la misma gente que había en el hospital se retiraban como si hubiera entrado un bicho allí a... Con sarra, ¿no? Y le dije, yo digo, señora, que es mi hijo y es igual que usted. Está preso por lo que hay en la sociedad, pero que no tiene nada para pegarle. Así que lo retiraron. Yo voy a decirte que las amas de... O sea, los padres de familia y madres de familia... de donde está este hospital que acabo de decir, que es donde estuvo mi hijo, han recogido firmas, por eso te digo que es la misma sociedad, para que los presos no estén mezclados en las mismas plantas que están el resto de los pacientes. Y ahora en Juan Canalejo, que es donde ha estado Tarrío, han dejado la décima o primera planta para ellos. Allí, fíjate, si han hecho con mi hijo delante de todo el mundo lo que han hecho, que es lo que no eran arriba, porque tú no puedes entrar. O sea, el ascensor va hasta la décima. Pero luego, si quieres ir a la planta 11, hay un policía que te tiene que abrir la puerta para visitar, y tienes que decir para que, o sea, qué preso vas a ver. Y igual que en Barcelona, que esté el hospital, hay un hospital en Barcelona que no sé cuál es, que ya está funcionando así desde hace mucho tiempo. No sé si sabéis vosotros, no me acuerdo sí, yo. Sí, no, en Cataluña existen los hospitales penitenciarios. Y una sala de espera para los funcionarios. Claro, y esto es porque siempre ponen, o sea, lo que es los medios de comunicación, siempre ha hecho esto, el preso, el drogadito ha hecho esto, aquel ha hecho otro, pero cuando lo hacen ellos nunca sale. Sale un momentito y después se acabó. O sea, nos venden todo, o sea... No sé, yo ya es que... ¿Qué? No sé, yo también quería decir que la cárcel no solo está en los centros penitenciarios, sino que creo que también va fuera, ¿no? O sea, que sí, no, este acto que estamos haciendo aquí esta tarde yo creo que está en vías de extinción también, ¿no? La comunicación horizontal, el compartir vivencias o experiencias entre gente de 25 años, gente de vuestra edad, gente de distintas partes, ¿no? Que yo creo que el aislamiento, ¿no? El FIES, incluso el aislamiento, yo creo que ya está en la calle también, ¿no? De las formas que nos relacionamos, las comunidades de vecinos, los barrios. O sea, que creo que también la calle es una extensión de la cárcel ahora mismo, ¿no? En cuanto a que vivimos cada uno en un cuadrículo y no nos enteramos de lo que le pasa al vecino, lo que decía sí, Tarrío, de vemos una persona durmiendo en un cajero y pasamos de largo, ¿no? Y mejor no queremos ni pensar por... Y luego también, pues quería, yo no sé si a José le hubiera gustado, supongo que sí, también deciros que bastante de la gente que aparece en el libro de José son personas con vidas, que todavía muchos de ellos siguen en la cárcel, como, sí. Como el Musta, el Pombo da Silva o José García Trancho, y bueno, pues que esas personas siguen luchando, están en condiciones muy jodidas y José, pues yo que sé, que supongo estar en sus corazones, ¿no? Y ahí están, vamos, son... Y tantos y tantos que se han quedado por el camino y que se están quedando todavía. A mí me gustaría porque agradeceros enormemente, sobre todo a Pastora y a Carmen, la entereza con la que, la rabia con la que no solo habéis estado esta tarde, sino imagino que estáis en el día a día. Pero a mí sí que me gustaría, a ver, cuando hablamos de alternativas, de tal de cual, me parece que hay cosas sencillas que sí se pueden hacer, ¿no? Y es simplemente ese llamamiento que tú, con esa mirada que le hacías a Isabel, ¿no? Un poco de cómplices como madre, bueno, pues que sí te sufrían vuestras propias carnes lo que ha sido, lo que es tener un hijo en prisión, pues sí que retoméis esa posibilidad pues de poder trabajar en común, ¿no? Yo sé, yo... Sí, yo tengo sí. Referencias de vosotros de Presos Galicia, aquí desde la asociación en muchas ocasiones hemos trabajado conjuntamente. Yo creo que muchas veces también en el día a día nos van saliendo historias, ¿no? Aquí la clave, a mí me encanta cuando os he oído a vosotras hacer mucha incidencia en que es muy fácil culpabilizar muchas veces a vuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Eso le ha pasado porque es un drogata o porque sí, sí, ¿cuántas, o porque cuántas es veces? Sinvergüenza, porque sí, sí. Y la clave muchas veces están realmente en buscar, los problemas en que buscar está, cuáles sí, son sí. Los culpables, ¿no? Sí. Y en la ciudad, aquí en Córdoba nos pasaba algo que pasa en el exterior, ¿no? Pero era cómo se estaba culpabilizando de los problemas de inseguridad ciudadana de un barrio de Córdoba, del Parque Figueroa, a los inmigrantes porque tienen que estar haciendo cola durante 2 y 3 días para solucionar sus papeles, ¿no? De migrante el también. El culpable no es el inmigrante que tiene que padecer 2 o 3 días. Por eso te digo. El culpable es la subdelegación de gobierno, la Policía Nacional, que es quien permite eso, ¿no? A mí me parece muy importante por eso la labor que hacéis con el dolor y con el sufrimiento también que os puede ocasionar, ¿no? El subrayar en esta sociedad en la que tenemos que buscar culpables directos, ¿no? Que a nadie nos gusta. Tener que asumir la responsabilidad que cada uno tiene sobre el ámbito en el que se mueve, ¿no? El que se subraye claramente que vuestros hijos son víctimas y son las consecuencias pues de un sistema injusto, ¿no? Y que luego al final parece como que acaban de rositas pues siempre lo mismo. El problema es ese, de que la rabia es que a mi hijo le han sacado la vida, entró a pagar 2 años y medio y le han sacado la vida. ¿Y quién hace que pague el que le sacó la vida a mi hijo? Porque estamos hablando de una criatura de 17 años que entró a pagar 2 años y medio y que no ha tenido oportunidad. Estamos hablando de una persona que no ha sido nunca violenta. Nosotros... Y que pasa más de lo que y a ella igual. Que son casos que son claro, comunes. Es lo que digo yo lo digo en las charlas. Mientras le toca al vecino todo va bien, ¿eh? Pero amiga mía, todos tenemos hijos. Porque yo de joven... Tuvimos el día 12 ahí delante de la iglesia, incluso para callarnos, pusieron a, entre misa y misa, pusieron a repicar las campanas, cantar, todo el tiempo. Nosotros ahí berreando, que era la intención, era estar en una misa, estuvimos en las dos fuera, mi hija incluso entró adentro, se puso al lado del tío este teniente y la tita que la miraba con una cara de asco. Y a lo que iba, que salió en el periódico La Voz de Galicia, que es de tirada allí, pues a nivel de Galicia, y ponía, bueno, los actos de las fiestas de las Fuerzas Armadas, bueno, y salía en total que estuvieron ahí protestando estas personas por la muerte de Diego y tal, y después ponía, y la desconformidad de ciertas personas que no pudieron ir de uniforme porque sus superiores no se lo permitieron y que se sentían indefensos, desprotegidos, esa la palabra justa era desprotegidos. Así que los de arriba lo saben lo que pasó, saben que murió un chico y sin embargo siguen ahí, está ahí y esperarán a que pase otro. Este día, ya os digo, el chico este era la segunda vez que entraba en comisaría, este de Madrid, que mataron ahora hace unos días. Tenía, en la anterior tiene una denuncia hecha porque lo machacaron también en el calabozo y la segunda vez sale ahorcado con sus pantalones también. Estamos ahí de intentando... Yo también tengo un hijo, tengo el castell aquí en Córdoba. Entra por un problema de una pelea de una discoteca. Entonces, fiscal la pidió 4 años. Mi hijo no ha presentado, el juez no ha presentado afuera de España. En un momento, cuando entró la fuente, la cogió, la entregó a la cárcel. Yo me fui a Francia a buscar a mi hijo, para que traerlo, para presentarlo de buena. Sí. Yo entré a Francia, 50 kilómetros y ya salió. De la frontera lo cogieron, lo traído. Dice, estoy en San Sebastián. De allí has quedado un mes, lo traído hacia Córdoba. Un momento, cuando yo a la jueza, yo a mi hijo tiene sus testigos, sean 4. El otro no tiene ningún testigo. Palabra de mi hijo contra de suyo. Dice, me he puesto un abogado de pago. Dice, este chico que no tiene motivo para estar en la cárcel. Mira, esta tiene testigo, yo la discoteca, a las 6 de la mañana, la gente perdió el control, da el vino, ha tomado, lo que sea. Entonces dice, vamos a... ¿Cómo se dice? Bueno, vamos a buscar el testigo del otro. Dice, bueno, tú puedes marchar, tienes el testigo. El otro no tiene testigo ninguno, no viene ninguno. Se ha quedado a 4 años con costa. Lleva 1 año para que solicite permiso para salir. Falta una semana para el año, la funcionaria la cogía así, me dijo, un poquito mi hijo reverde. Sí. Es un moro, puede ser un moro, pero él nació aquí en Córdoba. Y el momento, vino un papel de Madrid de buena conducta, así el destino y eso. Y se iba a tomar, a pedir comida, pidió la dieta. Y el cabo, uno de la cárcel, la misma preso, lo dice el cabo. Dice, moro de mierda, vete para el país. Como mi hijo nació aquí y estudiaba aquí, lo sentí mal. Mi hijo se fue por él para cogerlo. Y él empieza, funcionario, bien funcionario. Le han dado una paliza, le han dejado la cara morada, le han dejado un aislamiento tirado. Yo me fui a ver a mi hijo y dice, todo no puede ver a tu hijo. Digo, ¿por qué? Dice, tu hijo está en aislamiento. Yo no sabía aislamiento, nunca tengo nadie en la cárcel, no sabía aislamiento qué significa. Cuando yo pregunto a uno de allí fuera de la cárcel, ¿qué significa aislamiento? Dice, aislamiento. Alguien hablando paisa. Como mi hijo, como conocido aquí en Córdoba, tiene muchos amigos. Dice, tú y yo, uno de los hijos, dice, tú y yo, el mal, digo, sí. Tú y yo, la lastra al frente del colegio, de la clase, es una clase dando de estudio, llevando arrastrando, le han dado una paliza, le han llevado arrastrándolo. Tu hijo lo ha matado pan. Gracias a Derecho Humano, a Ana, a Valentín, a todos los que están aquí. Sí. Yo lo agradezco mucho. Es que eso, ahí me han ayudado de mi hijo, si fuera yo perdí a mi hijo. Le han dejado a mi hijo la cara así. Yo ahora me invito a decir, Sara, ¿qué tiene para Sevilla? Hay un funcionario que tiene una pared dando la paliza a uno y hoy día del juicio. Yo llamo a Ana llorando, mi hijo domingo. Yo mañana me voy con vosotros que mi hijo la ha matado. Por favor, dile a Valente que va a ver mi hijo, ¿qué pasa? Se fue Valente, lo colgó a mi hijo, lo jodó. Solamente todo rojo. La cara, mi hijo no habló. De tanto tal aislamiento, le han echado el tejillo, la han tirado, la han dejado y tirado. Cuando yo vi a mi hijo, no lo conocí yo. Sí, es que suele pasar eso. Sí. No lo conocí yo. No, anteriormente la han cogido y la han pinchado. Una inyección la ha dejado mi hijo así. Sí. Mi hijo no hace droga. Sí. Mi hijo como drogado. Y la ha llevado donde se muere como ella, la taquilla de abogados. Por favor, mi hijo, ¿qué pasa? Por favor. Por favor, ayuda a mi hijo. Me das tenido a tu hijo mayor de edad, ¿sabes lo que hace? Sí, es lo que contesta. Viene llorando. Sí, yo lo que haría sí. Un poco de hincapié, pues ellos creo que están acostumbrados a que... Vivió otra semana, encontrarte a la madre... Yo, mi hijo, uno por este, otro por este, el otro por este. ¿Qué pasa? Mi hijo habla despacito, no puede hablar. En un momento mi hijo se ha espabilado un poquito. Dice, mamá, el efecto de la inyección que le han puesto, eso está pasando. Eso es un tranquilizante, pero no tranquilizante, un tranquilizante de caballo. Sí, de caballo, seguro que sí. Me han dicho a mí, bueno, al día así lo han desaparecido atrás de eso. Cuando han desaparecido, lo han dejado la cara así, todo moratón, y lo han visto conmigo, lo han visto Rocío, conmigo. Yo llorando, venga, venga, venga, venga, cuando me empieza a llamar a la cárcel. Momento, señora, y se piensa llamando a mí. Ahora, y habla conmigo el director, mira, señora, que tu hijo, que está muy bien, yo lo he visto que estaba con él. Digo, mi hijo no está bien, mi hijo le han dado una paliza, mi hijo lo han matado, mi hijo está igual. Y he despechado que qué pasa a mi hijo. He hecho la denuncia, ha bajado mi hijo, lo ha visto, adelante del juicio, no habla. Mi hijo no puede hablar, que no habla, mi hijo tiene un shock, no habla. La entrega del hospital no lo conocía, yo me dice mi mamá. Abrí la boca y cerrarlo, solamente. No conocí a la tía, no conocí a mi hermano, no conocí a nadie. Ni a Ana tampoco. Es que no interesa. Le han curado un poquito. Le han dado inyección, la raciona un poquito, se ha mejorado. Un poquito. El momento que se ha mejorado, la han subido a la cárcel. Dice, ¿qué me ha puesto el médico? Simulación. Tu hijo mentiroso. Cuando ha puesto simulación, subí a la cárcel y le han dado más. Sí, ¿qué es lo que suele más pinchazo. Sí. Le han dado aquí una quemadora y aquí una quemadora y aquí una quemadora. Le han dado. Ahora mi hijo dice, mamá, digo, ¿qué pasa la quemadora que tiene aquí? Dice, me he puesto con mucho, dice, como mi hijo vino una cosa, se queda así como muerto. Y yo pensando, mentiroso. Como el médico dice, simulando. Sí. Y ahí le han dado más. Y le he dado otra vez, el médico le ha puesto, una médica le ha puesto reposo. Y se lo llevó al aislamiento, lo cerró a la enfermería, lo dejó al aislamiento. Y mi hijo lo trae uno por aquí, otro por aquí, para visitarme. Yo cuando lo vi mi hijo así, me quedo muerto, vengo como loca perdida. Otra vez teléfono, por favor, mi hijo, voy a llamar contra de Marruecos. Yo que lo hace una ruina, lo matan peor todavía. Y luego llamaba al director, por favor, y no me da caso. Tu hijo va a verlo el joven médico. Si no fuera a Ana, a Valentín, si fuera mi hijo, la perdí. Sí. Sí, es que en eso está en que... Bueno, venía al hospital, otra vez la policía del hospital, dice, oiga, el niño vino bien, ha venido con una paleta, se fue bien, ahora viene el niño como... Mira, de hecho tu hijo está muy bien. Yo cojo una cita con el director, le he puesto alta voz hablando con el médico. Eso señor, es que simulando. Eso señor como la persona que tiene una paga. Digo, mira, ¿eh? Mi hijo es bueno, pero no falta de nada. Mi hijo bien con decisiones, mi hijo con su negocio, mi hijo bien conmigo, mi hijo vive bien. Para decirme, mi hijo, ¿para qué no la paga? ¿Para qué? Yo tengo una forma 4 años, nunca le pido ninguna paga. Digo, yo quiero ver a mi hijo. La mando a dos personas, la lavaba un poco, le han puesto las zapatillas, viene mi hijo así. Niño, se fue una semana, 8 días, 10, cuando veo a mi hijo como así. Y la cara morada, tiene regaña, este cerrado. Mi hijo muerto de hambre. Yo como madre, le he comprado dolor, le he guardado aquí. Eso no eres tú sola. El mío también. Sí. Yo me, mi hijo no tiene mano así. Le abre el ojo, yo me tiendo la boca como un pájaro, la retirado con la mano al lavabo, llenando la mano con agua, viviendo. Mi hijo casi 2 litros de vida, agua, mi hijo muerto, deja con hambre, está muriendo ahí. Pensa otra vez, llora, madre mía, mi hijo, yo por teléfono con director de seguridad, por favor, mi hijo. Me fue a Córdoba a cogerla, llamó al padre Parejo, al cura. Por favor, mi hijo, mete el somo. Mi hijo, Lucía, me dice, mamá, yo quiero el somo y leche. ¿Dónde voy a sacar yo el somo y leche? Yo me fui a Córdoba a coger llorando. Por favor, mi hijo. El cura no compra leche, yo no pago el dinero. Por favor, que mete mi hijo leche. Cuando se fue, dice, no, él que te da terrasación. Coge el teléfono otra vez. ¿Qué terrasación mi hijo no habla y no se acuerda? ¿Qué terrasación mi hijo va a dar a vosotros? ¿Por qué no deja el cura verlo? Pero no quiere verlo de eso. Mi hijo cacando, miando. Le han dado muchos pinchazos y dice, tu hijo no hay. Mi boca otra gente la ha visto en ordenador dentro de la cárcel. Dice, tu hijo no tiene tratamiento ninguno. Y mi hijo sale droga. Mi hijo sale así. No habla. Y tiene regaño y ojos cerrados. Dice, tu hijo no tiene. Yo cuando he registrado a mi hijo, me he encontrado algodón. Me muestra que he traído, tiene algodón. Dice, tiene guantes y va enterándolo así. No, nadie no puede tocar como fuera tiene. No sé. Yo creo que aprovechan de... La han traído aquí al hospital. La han tratado bien. Yo voy a quejar del hospital, ninguna. Además, yo me conocí de aquel Córdoba, toda gente me conoce, mi chica. La han tratado bien, la policía la han tratado bien. Dice, la policía, yo estoy contigo. Si te hace una virus, cuanto quiera, yo estoy contigo. El niño viene con un... Viene con una paliza y viene. Pero... De una semana así, lo pienso. Y se fue pues, sin quemadora y viene con quemadora. Aquí y aquí y aquí me la dejó mi hijo. Por eso es importante. Pues, la han puesto la luz, lo que sea, la han dejado mi hijo. Que acudamos, mi hijo con un trastorno, en vez de ser ahora, a nivel individual, ¿no? Que nos unamos, que buscamos apoyo y... ¿Ha salido o está dentro? Que va, que va. Todavía está dentro. Está dentro. Está en FIES. Enfermería. En enfermería. Pero, ¿está en FIES o está segundo grado, primer grado? ¿Qué? Quería, el primer día vine, cogen el aeropuerto 1, Cádiz. Si no fuera enfermo, dice, y la policía habló con el director, mira, este chico conoce a su madre, está de una familia, está qué pasa, el niño mira cómo está, dice, no. Eso viene el inspector de Madrid, la mujer dice cómo la han pegado a los funcionarios. Y ahora no se puede echar para atrás, es que va Puerto 1. Yo me fui llorando ahí con director y muchos jaleos, y luego dice, como la enfermedad, la han dejado. Yo digo, mi hijo no deja que en Córdoba, lo llevan a Jaén o a Granada. Digo, tengo a mi hermana en Granada, Torre del Mar, cerca de Granada, me viene bien. Y quedamos de acuerdo así. No me da caso. La abogada echó a cambio, a Valente le echó a cambio. A mi hijo echó el cambio. No quiere. Tenía ahí la mano, no sé qué está preparando todavía. Sí, es que pasa así. No quiere. Ha llamado a un fiscal de Badajoz, conoce a la otra abogada y habla con el director. Inmediatamente el niño da el traslado. El médico dice, dale el traslado al niño cogí. Depresión quiere que cambie para que se ponga mejor. No quiere. Dice, su madre no quiere. Me fue el médico y dice, ¿tú no quieres mandar al niño ahí? Yo no. A coger el teléfono, no. Su madre quería que el niño se cambie, no la cambia. Ahí está ahí. No, cuando no quieren, no quieren. No, es igual. No, no quieren cambiarlo. No interesa. No le interesa. Cuando, cuando sale, mejor, el niño viene. Pero yo pienso, aún para que voy a consolar de los pueblos con él. Digo, mira, la vino lo comentó todo lo que ha pasado de mi hijo. Como la han pegado, como estaba. Tengo fotos, tiene las caras todos morotones, las quemadoras, todo. La vino que venga, es mi hijo, como está ahí en la cárcel. Bueno, yo no voy a hablar ahora. Dijo, ya perdió el niño. No, no, no tienes por qué perderlo, pero tú le debes a tu hijo luchar. Con callar la boca no haces nada, porque las palizas se las están haciendo igual. Buscar ayuda, porque a nivel individual... Pegarle pegan igual, que hables o no hables. Entonces tú, vamos, yo te hablo como madre. Tu deber como madre y como persona es el que tú, como estás hablando ahora aquí, hables en otros sitios. Y que la gente pero de momento yo no puedo. No, claro. Claro, lo matan allí. Yo no puedo. Yo podría hablar con tal de Marruecos. Yo después también quiero cojo el bolso con mi mano, no sabemos dónde meter la cárcel, a ver a chicos marroquíes que está pasando ahí. El control está cobrando durmiendo. Yo tengo que hablar, pero si yo meto el fuego y me quedo aquí. Lo mataron. Hombre, yo no he dado las charlas antes de morir mi hijo, pero en la lucha he estado mucho antes, gritando en la calle delante de juzgados, llevando escritos al juez. A prisión, la toman con ellos y entonces ya... A prisión, vamos, hemos ido. Ya, pero hablas con los funcionarios, hablas con ellos, ya entra. Y se lo llevan para la habitación, lo ponen en pelota, lo atan y han hecho con la puerta abierta, eso puede ir, usando el hijo donde quiera. Toma. Y cuando traigan mi hijo, ¡ay, qué policía! ¡Ah, un chico peligroso! ¡Pero un chico con un conejo! ¡Cuánta de años! Pero le has hecho la clase o algo, porque a veces no muere. Yo digo, ah, en tu casa, vale. No habla. No tenía nada, ni nada. Yo le dije, ¿cómo ha pasado? Cuando la policía le dice, vigilante, dice, mira, yo tengo a nadie. Quieren dejarlo como... Sí, bueno, 33 años. No tenemos hijos, pero sí tenemos los hijos de los niños. Bueno, quiero decir, dentro de la cárcel, pero hay otros chicos que, con la muerte de nuestros hijos, no debe de acabar todo, debemos de seguir la lucha. Yo, mi hija hace 3 años. Por mi hijo, si fue una buena madre. Por otro, claro, por otro. Tienes que hacer es apoyarte y toda esta gente que sabes. Yo, por ejemplo, ahora me siento muy. Sí, hay que estar ahí apoyando. Me siento muy cobijada por la asociación Presos y por todas otras. Pero yo antes no sabía. Y llevo conociendo, claro. No sabía que ellos. Yo me voy a hablar. Y ellos están en directo a eso, a que una persona, una madre que hace nada, pues. Pero lo malo es cuando, si no, el caso de mi hijo ya estaría cerrado. Ya al mes estaría cerrado. Y hoy tiene 500 folios el caso de mi hijo. ¿Pero por qué? Porque estuvimos ahí luchando y saben que hay gente por detrás y... Yo también, mi hijo sabe, ni esto, mi hijo ahora no sé, no sé, sabe mi hijo a la gente. No, me dice mi director, mira, de verdad que lo pensaba, lo como con él, pensaba... un marroquí, y por ahí tiene esa cosa. Digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No sé dónde dormimos. Ay, en la puebla, porque yo todavía no me he enterado. Que yo me voy a... Bueno, bueno, pues habrá que despedirse, ¿no? Nadie tiene más preguntas que hacer. Ya se ha marchado la mayoría de la gente. Daros las gracias por haber venido. Y que nada, invitaros a que hagáis entre vosotras pues una asociación, como hemos hecho nosotras, sin ánimo de lucro, o sea, no queremos subvención.